Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio, aquí en Más allá de la realidad. Desde donde nos escuchen, desde cualquier parte de España y del mundo, sean muy bienvenidos. Quien les habla, Santiago Vázquez, les envía un afectuoso saludo y también un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo programa. Después de algún tiempo de ausencia por causas bien justificadas, después hablaremos mínimamente de ello. Y como siempre les digo, saludos desde Madrid, España para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Gracias por estar una vez más con nosotros, fieles a la cita con este programa. Y es que hoy, amigos, tenemos un programa de lo más apasionante. Realmente yo creo que todos ustedes, los amantes del misterio, van a disfrutar muchísimo, porque tenemos hoy documentos, podemos decirlo así, en exclusiva para este programa. Tenemos dos temas principalmente. En primer lugar, tenemos un primer tema en el que les voy a presentar una grabación parafónica o psicofónica inédita y, por qué no decirlo, y lejos del sensacionalismo, asombrosa, realmente espectacular. Vamos a hablar de si existen zonas o lugares malditos, lugares con maldición. Un lugar, una zona dentro de nuestra geografía española, donde se han dado, en un radio de alrededor de 100 metros, es poco, numerosos casos de suicidio. Asombrosamente, todas esas personas que en ese lugar se han suicidado durante un abanico de tiempo de unos cuantos años, lo han hecho arrojándose por la ventana, tirándose por un balcón a la calle o saltando hacia un patio interior a través de la terraza de la cocina o de como digo, una ventana. Es un caso que nos ha puesto los vellos de punta. Escúchenlo, por favor, con mucha atención, porque realmente la historia se retrotrae hacia atrás en el tiempo, ya que al parecer, si bien no está comprobado históricamente, solo como hipótesis de trabajo, pero al parecer en esa zona, antes de ser lo que actualmente es, existía un cementerio, un antiquísimo cementerio, donde lógicamente reposaban cadáveres, cuerpos humanos. Y pasados los años se dan todo ese cúmulo de suicidios y de otros hechos trágicos y dramáticos que les contaré enseguida. Pero la cosa no termina ahí, porque nos desplazamos a ese lugar y grabamos, omitiendo lógicamente el lugar exacto de la grabación, en un recibidor. Grabamos, en primer lugar, una primera parafonía, que no les voy a adelantar el contenido, muy clara, audible, pero el plato fuerte vino al día siguiente, concretamente el 16 de agosto de 1996, en nuestra investigación. Volvemos a repetir esa grabación, intentando captar alguna parafonía más, preguntando a esa causa paranormal que nos dijera algo más, y nos encontramos, atención amigos, nada más y nada menos que con 6 minutos 19 segundos de grabación paranormal, donde se escuchan todo tipo de ruidos, de sonidos, taconeos, golpes secos fortísimos, puertas que se abren y se cierran, el arrastrar de algo que no hemos podido identificar, voces, gritos, es decir, un cúmulo de sonidos paranormales realmente espectaculares. Pero antes escuchen toda la historia, porque va todo entrelazado y va todo unido, por supuesto. Los antecedentes hay que conocerlos y, entre otras cosas, nos vamos a plantear si estos suicidios, si estas muertes trágicas, dramáticas, pudieron influir a la hora de grabar nosotros en nuestra investigación en ese lugar. Por lo tanto, ese es nuestro primer tema, en nuestro primer bloque, en exclusiva, una investigación con todos los datos y esa parafonía de 6 minutos 19 segundos. Vamos a poner la grabación íntegra tal y como se grabó hace ya unos cuantos años, en 1996. Como segundo tema, y después de escuchar a Fernando Vázquez y sus Senderos de la Humanidad, esa sección que tanto gusta a la audiencia del programa, donde nos narra una moraleja, un cuento, una historia que siempre nos brinda una sabrosa, como digo, moraleja o enseñanza, después de Senderos de la Humanidad, en la voz de Fernando Vázquez, que de alguna forma sigue con nosotros colaborando en el programa, le tendremos aquí. Se despedirá de todos ustedes y finalmente decide reorientar el rumbo de su carrera profesional y dedicarse a lo que realmente es lo suyo, el doblaje, la publicidad, la locución de reportajes, etcétera, etcétera. Le deseamos muchísima suerte a Fernando y siempre, siempre tendrá las puertas abiertas en este programa. Estamos ya buscando y seleccionando una voz femenina, una locutora, una presentadora que estará conmigo aquí en los micrófonos a partir de, no tardando mucho, tampoco tenemos prisa, yo estoy muy a gusto con todos ustedes y recuerdo, salvando las distancias, al gran maestro Antonio José Ales, que siempre presentaba su programa él solo, aunque tenía pues a colaboradores e invitados de vez en cuando de gran talla y realmente sobresalientes. Por lo tanto, me tendrán que aguantar en solitario hasta que encontremos a la locutora presentadora adecuada y Fernando, pues el día que quiera volver, si es que lo quiere, aquí están las puertas abiertas a Fernando. Agradecerle de todo corazón todos estos años en el programa, pero ha llegado el momento de que tome su rumbo, lo que él quiere hacer. Le gusta mucho el deporte también, quiere hacer deporte en radio, en definitiva, pues reorientar su carrera profesional y dedicarse a otras cosas. Le entiendo porque este programa actualmente y desde hace casi 4 años pues no nos proporciona ningún beneficio económico como en muchísimas otras etapas profesionales que hemos trabajado mucho, mucho también por amor al arte y lógicamente Fernando pues tiene que vivir y tiene que buscarse la vida. Dicho esto, les hablo del segundo tema rápidamente y resumiendo. Vamos a hablar de ataques, agresiones de origen diabólico, al parecer, a una gran mística y religiosa que está en proceso de beatificación. Creo que todavía no es beata. Si es así, que me perdonen. Creo que todavía no lo es. Creo que todavía no se ha beatificado. Y por lo tanto, como digo, si estoy equivocado, que me perdonen, pero me hubiera llegado la información, creo yo. Se trata de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, una estigmatizada, y no precisamente de hace mucho tiempo, sino de mediados del siglo pasado, del siglo XX. Por tanto, no estamos hablando de alguien de hace 500, 600, 700 años. No, no. Es una religiosa de nuestros días que portó en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, en su costado e incluso en su frente las heridas de la pasión de Cristo. Hablaremos del asunto con tranquilidad en la segunda parte del programa y sobre todo vamos a centrarnos en los ataques diabólicos que sufrió la madre María Luisa, con agresiones, con manifestaciones de efectos físicos. No voy a adelantarles mucho porque realmente quien va a hablar es el padre Manuel Soria, que fue su director espiritual, y vamos a dar lectura a documentos escritos por él, de su puño y letra, sobre lo que la madre María Luisa experimentó durante muchísimos años en su vida religiosa. No se lo pierdan porque va a ser un tema apasionante y realmente merece la pena escucharlo. Y hay hoy en el programa otra gran exclusiva, también asombrosa. Enseguida les cuento brevemente, para no adelantar contenidos, sino destripar el programa antes de tiempo. Vamos a hablar, después de relatarles esas agresiones diabólicas, terribles, que sufrió la madre María Luisa Zancajo de la Mata, vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre el lado oscuro del mundo espiritual, sobre esas entidades malignas que actúan en el mundo material, en nuestra dimensión física. Es un tema también realmente interesantísimo. Vamos a decir muchas cosas. ¿Y cuál es esa segunda exclusiva tan espectacular, tan asombrosa? Pues resumidamente, sin adelantar lo que vamos a decir después, la presentación, en mi caso, es lo último que se graba. El programa está listo y preparado, y por eso puedo contar ya a posteriori lo que ha ocurrido. Editando la parte concretamente de los ataques, las agresiones diabólicas a la madre María Luisa, justo cuando termino de hablar, al editar, estaba editando ese bloque, hablando, como digo, de los ataques diabólicos a esta religiosa, escucho una voz. Yo en este lugar donde grabo estoy completamente solo, hay un absoluto silencio, vivo, como muchos saben, entre montañas, hay muchísima tranquilidad, y escucho que se ha colado una voz maligna. No voy a decir más, simplemente les voy a dejar que escuchen la historia, cómo se ha producido, y que escuchen, cómo no, esa parafonía, porque realmente, en cuanto a su forma expresiva, es maligna. Lo van a escuchar, es una voz masculina, y por otra parte el contenido, que tampoco voy a revelar ahora, pues es de lo más espeluznante, porque tiene mucho que ver con lo que yo estaba hablando de la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Así que les dejo ahí el misterio para que escuchen el programa y lo disfruten, porque lo van a disfrutar, se lo prometo. Es una psicofonía clarísima, de las de clase A, en esa clasificación de Konstantin Raudive, aquellas que no dejan lugar a la duda. La han escuchado algunas personas esta tarde, y todas ellas han escuchado lo mismo. Seguro que ustedes van a escuchar exactamente igual, porque es, como digo, clarísima, nítida y con un tinte realmente maligno. Esta es nuestra oferta radiofónica para hoy, queridos amigos, en este nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Agradecerles a todas esas personas, que han sido muchísimas, que nos han escrito mails preguntándonos que cuándo volvíamos, que cuándo íbamos a grabar nuevo programa. Pues bien, aquí estamos. Les aseguro que motivos justificados han retrasado mi presencia aquí, nuestra presencia aquí en los micrófonos del programa. Y más tarde, al final del programa, les hablaré a este respecto en cuanto a la periodicidad del programa, de lo que vamos a hacer en el programa, de la locutora, etcétera, etcétera. No hay tiempo que perder, queridos amigos. Gracias por estar ahí. Agradecer, por tanto, a tantas personas de España y del mundo que nos escriben diariamente, dándonos, en ocasiones, humildemente lo digo, las gracias por el programa. Otros que preguntan que cuándo volvemos al podcast, aquí estamos. Muchos que preguntan que cuándo nuestra vuelta a la radio. Sobre este asunto de momento no voy a decir nada, simplemente estamos en ello, como dijo el expresidente del gobierno José María Aznar, estamos trabajando en ello, en efecto. Y por lo tanto, pues no me queda más que darle las gracias infinitamente y de todo corazón a esos miles de seguidores del programa. Recuerdo, para todos ustedes, gracias a ustedes, a su fidelidad a este programa, en 2011, 1.036.000 y pico descargas. Hemos sobrepasado el millón de descargas en todo el año 2011. Y este 2012 también, las cifras están disparando. En el mes de febrero hemos tenido 127.000 y pico descargas, realmente muchas, muchas, y eso es gracias a todos ustedes y a la fidelidad que nos profesan. Comenzamos. Unos consejos para que anoten nuestra página web, nuestro email, nuestro podcast, y enseguida entramos con el primer tema de este programa de hoy, que son los lugares, zonas malditas, esos casos de suicidio y sobre todo la grabación de una parafonía de 6 minutos 19 segundos con el informe en la mano que he rescatado de mi archivo y que escribí en una vieja máquina de escribir hace ya muchos años, en el 96, respecto a esta grabación. Enseguida estoy con todos ustedes desarrollando todos estos temas. Hasta ahora. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. Sin duda alguna, el fenómeno de las psicofonías sigue intrigándonos. No sabemos quién o qué se manifiesta en esas grabaciones. Lo cierto es que el fenómeno se sigue repitiendo una y otra vez. Los que nos hemos dedicado al estudio de este fenómeno, y lo seguimos haciendo en la actualidad, o bien aquellas personas, muchas de ellas estarán escuchando ahora mismo, que están bien informadas, aunque nunca hayan realizado una experiencia parafónica, de grabación de parafonías, Sabemos, sabrán ustedes que este es un fenómeno completamente real, que es un fenómeno que, y no es la primera ni la última vez que lo diga, que se lleva al laboratorio, que está al alcance de los investigadores, que se puede grabar una parafonía en un lugar determinado, ya sea marcado por la tragedia, ya sea, como digo, en un laboratorio con toda la aparatología disponible ya hoy en 2012, que es mucha y muy tecnificada y muy desarrollada, o bien sea, como han hecho muchos otros investigadores, en lugares realmente inverosímiles, como por ejemplo puede ser pues el salón de su casa, una habitación, su propia habitación o la habitación de la abuela o del abuelo que falleció ahí en esa cama hace unos años. De cualquier forma, el fenómeno, se grave aquí o allá, se sigue produciendo, y esto es lo realmente interesante. También, y sobre este pormenor tengo una experiencia que alguna vez he contado en la radio y que algún día volveré a contarles a todos ustedes con pelos y señales, realizada en un cementerio, donde obtuvimos, aquel grupo de investigación, hablo del año 1999, un buen número de psicofonías, ante mi asombro y escepticismo, ya que siempre se ha dicho que en los cementerios no hay nada, que ahí solamente descansan los restos orgánicos, el cadáver de las personas que están enterradas. Pues, queridos amigos, nada más lejos de la realidad. Aquel 6 de diciembre, si no me falla la memoria, de 1999, nos encaminamos una tarde, día festivo en España, a un cementerio y grabamos un buen número de parafonías, algunas de ellas interesantísimas y de una claridad asombrosa. Pero de este asunto les hablaré otro día. Ya saben los aficionados, amantes del misterio y más concretamente de este fenómeno de las parafonías, que estas no solamente son voces, voces que pueden ser de niño, de adulto, de mujer, de joven, de anciano, en definitiva voces, no solamente lo son, también nos encontramos con sonidos de animales. Claro está, cuando hay un absoluto y total silencio mientras se realiza la grabación, nos encontramos con ladridos de perro, maullidos de gato, relinchar de caballos y un buen número de sonidos de animales emitidos por animales, pero que son inexistentes en el lugar, que no se encuentran en ese lugar. Y también, y por otra parte, las parafonías también pueden ser grabaciones paranormales donde aparecen notas musicales o música. Esto ha ocurrido, si bien de una forma menor, menos frecuente, pero también se han grabado sonidos musicales. Yo tengo una experiencia muy interesante que también en otro programa emitiré para todos ustedes, donde en una grabación de parafonías aparece una escala musical realmente sorprendente. Pero, queridos amigos, en este primer tema del programa, parte importante del programa de hoy, no vamos a hablar de voces parafónicas. Ya saben que yo prefiero hablar de parafonías en vez de psicofonías, porque el término parafonía, lo digo para los nuevos oyentes que se incorporen, no prejuzga etimológicamente respecto a la causa del fenómeno. Psicofonía quiere decir sonido de la mente. Psicomente, fonía, sonido. Y esa es una hipótesis que no se ha demostrado, ni muchísimo menos. Sin embargo, el término parafonía, término acuñado por don Germán de Argumosa y Valdés, no prejuzga respecto a la causa, desde un punto de vista etimológico, ya que este término parafonía quiere decir para, al margen, al lado, junto a la fonía, el sonido usual normal o corriente. Por lo tanto, como digo, no estamos prejuzgando respecto a la causa del fenómeno, sino que dejamos la puerta abierta a posibles explicaciones de la causa que origina este interesantísimo fenómeno paranormal. Como les decía hace un momento, no vamos a hablar de voces parafónicas, no vamos a emitir sonidos de animales paranormales, que los hay, pocos, pero existen, ni de sonidos musicales o música paranormal grabada en parafonía, no. Les voy a hablar y les voy a contar una serie de experiencias, sobre todo una que es la central, que tuve la suerte de experimentar hace unos años. Y no, no son voces, ni música, ni sonidos de animales. Se trata de una grabación, entramos enseguida en detalles porque tengo aquí delante el informe mecanografiado que hice hace ya muchos años de aquella experiencia, una grabación donde aparecen sonidos estridentes, golpes fortísimos, el arrastrar de no sé qué cosas, un bullicio realmente asombroso, ruidos extraños sin identificar, como digo, golpes, pasos acelerados, un sinfín, un cúmulo de sonidos que todos ustedes van a poder escuchar dentro de unos minutos. La grabación, claro está, se realizó en un absoluto y total silencio. Nosotros, mi hermana Pilar, que se encontraba conmigo en aquella grabación, y un servidor, durante los 6 minutos 19 segundos, según figura en el informe que hice, durante esos 6 minutos 19 segundos que duró la experiencia de grabación parafónica, no escuchamos, ni Pilar ni yo, el más mínimo ruido. ¿Cómo es posible, por tanto, que un micrófono pueda grabar la cantidad de sonidos sin identificar algunos, otros sí, portazos fortísimos, golpes secos, arrastrar, como digo, de algo que roza violentamente contra el suelo, en definitiva, un cúmulo de sonidos que nos dejaron al rebobinar y escuchar, nos dejaron petrificados, puesto que, como digo, en directo y estando allí, no se escuchó el más mínimo ruido. Lo escucharemos enseguida. Voy a poner la grabación completa, los 6 minutos 19 segundos. Pero antes voy a ponerles a todos ustedes, y por favor, escuchen con atención, porque los detalles son muy importantes. Ya sé que siempre escuchan con atención, pero es muy importante que atiendan a todos los detalles que voy a leer a continuación de este informe que tengo en las manos, un medio folio escrito por delante y por detrás, mecanografiado con máquina de escribir, por aquel entonces una ya vieja máquina de escribir. En mi archivo es la cinta número 355. Hoy en día sobrepaso afortunadamente las 3000. Por aquel entonces fue, como digo, la cinta número 355. Y a continuación paso a relatarles, a detallarles todos los datos que aparecen en este riguroso informe de grabación de parafonías. Estas grabaciones de las que les voy a hablar se realizaron en agosto del año 1996. Han pasado muchos años. En la cara de la cinta, que la tengo también aquí, titulada Psicofonías, ver informe, con mi letra. Como digo, las dos experiencias de grabación de las que les voy a hablar aparecen en la cara A de esta cinta. Omitiré, lógicamente, la dirección que figura aquí en el informe de modo privado para que nadie absolutamente pueda identificar el lugar donde se realizaron estas grabaciones, pero sí quiero decirles, antes de pasar a detallar las experiencias, que son dos, sobre todo la segunda, que es la más impactante y más interesante, antes de eso voy a contarles algunos antecedentes. Y no digo ni afirmo en ningún momento, solo lo apunto a modo de posibilidad, de mera hipótesis de trabajo, el hecho de que en esa zona donde se realizaron estas grabaciones, desde años atrás se habían producido determinados hechos trágicos, sumamente trágicos y dramáticos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque sabemos que desde un punto de vista parapsicológico, sabemos por la experiencia, por los casos y los fenómenos paranormales, la actividad paranormal en ese lugar donde se han producido dichos suicidios, suelen tener una relación muy estrecha. Yo me he encontrado con más de un caso y más de dos donde, en efecto, se ha producido en un pasado un suicidio, una persona que se ha quitado la vida de la forma que sea, y en el lugar se producen fenómenos de diferente tipo. En este caso son parafonías, y además la central, la importante, se trata de una parafonía espectacular. Algunos de todos ustedes, mis queridos amigos oyentes, esta grabación que vamos a escuchar dentro de unos minutos, después de la exposición, les puede resultar tal vez parecida o recordar de alguna forma a las mal llamadas, no sé de quién fue esa idea, a las mal llamadas y ya archiconocidas psicofonías del infierno, grabadas por el profesor Argumosa en 1985. Pero no hablaremos hoy de este asunto, ya de por sí espinoso, pero por otra parte interesantísimo. Otro día lo haremos, se lo prometo. Pero sí quería dejar constancia de eso, de que puede haber una relación, o que se puede asemejar para algún oyente, unas grabaciones, las del profesor y esta que obtuve yo en agosto de 1996. Les hablaba de esa zona donde se grabó esto que van a escuchar, en un radio aproximadamente de unos 100 metros, 100-150 metros a la redonda. Atiendan bien porque es interesantísimo. Se produjeron en el pasado, en diferentes años, muertes trágicas. Yo diría que muy trágicas, dramáticas. Y todas ellas son suicidios. Así como lo oyen. Esto a mí personalmente me da mucho que pensar. Empezaré a contarles algunos de estos suicidios, como digo, en un radio de entre 100-150 metros a la redonda, y posteriormente, y después también de escuchar la grabación, que cada uno de ustedes, si lo desea, saque sus propias conclusiones. En una planta superior, una chica sufre el abandono de su novio, por el que estaba profundamente enamorada. Esa chica empieza a hacer mucho deporte porque, al parecer, según se nos contó en la investigación, al parecer el novio la había dejado porque consideraba que ella estaba algo obesa. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar la sensibilidad de una persona que, por estar o por tener unos kilos de más, es abandonada por el novio. La chica quedó totalmente destrozada, empezó a caer en una profunda depresión y empezó, yo diría que casi de una forma obsesiva, a hacer deporte, a correr, a hacer footing, a hacer flexiones, para quemar toda esa grasa, para reducir peso, para pesar menos, para estar esbelta y bella para su ya exnovio, porque la había dejado. Y una mañana, después de algún tiempo, una mañana, aquella chica saltó por el balcón, matándose, lógicamente, al caer contra el suelo. Omitiré detalles muy desagradables, pero lo cierto es que aquella chica, cuyo nombre lógicamente omitiré para preservar su identidad, aquella chica se suicidó, como digo, tirándose por el balcón. En un piso inferior, también otro chico joven, unos cuantos años antes, se tiró también por la ventana, en este caso dando a un patio interior. Escalofriante. Es decir, que nos encontramos ya con dos suicidios del mismo tipo, arrojándose al vacío, en el primer caso por un balcón y en el segundo arrojándose hacia un patio interior. En ambos casos la muerte fue instantánea. Pero es que más, en ese radio de esos 100-150 metros que les he dicho respecto a donde se grabaron estas parafonías, sobre todo, como digo, la segunda, hubo más suicidios. En un portal, un domingo por la mañana, una mujer ya de cierta edad se arroja también por el patio interior, matándose contra el suelo. En nuestra investigación recopilamos más casos de suicidios, y téngase en cuenta, y resulta cuanto menos muy sospechoso, da que pensar de verdad, que en un radio tan corto, de esos 100 metros aproximadamente de los que les he hablado, se produjeran con el paso de los años, de unos años, tampoco demasiados, esta serie de suicidios, y todos tirándose o arrojándose por la ventana. Les contaré alguno más, porque esto forma parte de la investigación. Un hombre ya adulto, que rondaba aproximadamente los 40 años. También, por un desamor, por un fracaso amoroso, por una decepción amorosa, se corta las venas de las muñecas en este caso, se mete en la bañera y empieza a esperar a desangrarse, a ir poco a poco perdiendo el conocimiento hasta quedarse muerto. Y lo trágico, y sé que es desagradable, pero cuando uno escucha un programa de misterio sabe a lo que se expone. Aquel hombre, con las venas abiertas, veía que no moría y que iba a ser una muerte muy lenta y también dolorosa y desagradable. Y atención, amigos, porque es realmente dramático y trágico. Aquel hombre, viendo que no moría, desnudo, completamente desnudo, se apoyó de pie en su balcón, en la barandilla de su balcón, y después de unos segundos, según los testigos, se arrojó desde un piso muy alto. Los vecinos escucharon, como en el primer y segundo caso que he contado, escucharon el estruendo, el golpe, un golpe fuerte del cuerpo, lógicamente, contra el suelo, y aquel pobre hombre murió en el acto. Hubo otro caso también que recogí en toda esta zona que me impresionó muchísimo. Un chico joven, muy joven, estaba quejado de una fuerte depresión, tenía problemas, había abandonado por lo visto los estudios, los padres no sabían muy bien lo que le pasaba a su hijo. Estuvo en tratamiento psiquiátrico, con psicofármacos, con terapias. La obsesión de este chico por el suicidio era cada vez más creciente. ¿Y qué pasó? Pues algo que, Dios nos libre de que algún ser querido haga lo que este pobre chico hizo. Se encontraba con su madre en su habitación, en una mañana soleada, y se encontraba precisamente, fíjense lo que es la vida y qué paradoja, por una parte yo creo que macabra, leyendo la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, con su madre. El chico tenía ya entre ceja y ceja que quería suicidarse, y el psiquiatra que estaba tratándole alertó a los padres y a la familia de que tuvieran muchísimo cuidado en dejarle solo, porque en esa ausencia de familiares o amigos o seres queridos podía cometer una barbaridad. Pues bien, la madre se levantó un momento, fue al baño, estaba con él leyendo la Biblia, y cuando vuelve del cuarto de baño se encuentra con que su hijo no se encuentra en la habitación. Encontró la ventana abierta, se asomó y vio el cuerpo de su hijo que yacía a unos cuantos pisos por debajo, en el suelo. Omitiré también aquí detalles porque hubo un testigo en toda esta investigación que atendió a ese pobre chico, a ese desdichado chico, en el suelo, en la calle. En este caso la muerte no fue inmediata, fulminante. Cuando su pobre cuerpo se estrelló precipitadamente desde tanta altura contra el suelo, este testigo que me contó lo sucedido y que le conocía se acercó a él y todavía tenía vida. duró unos minutos y al cabo de esos minutos falleció. Ya ven todos ustedes, amigos, qué cantidad de casos estoy contándoles. Se produjeron, como les he dicho, algunos suicidios más, concretamente uno, un poco más hacia el norte, en dirección norte, subiendo desde esa zona. También un hombre se arrojó desde, creo recordar, no lo tengo aquí anotado, pero creo recordar que fue el último piso. También se arrojó al vacío, suicidándose. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa, para mí personalmente, en esta investigación apasionante, realmente, cuando un hombre ya de determinada edad, hablando con él y comentando todo esto que les estoy contando y explicando a todos ustedes, como digo, un hombre de ya de bastante edad, me indicó que en efecto, que sobre esa tierra, muchos años atrás, ahí precisamente había un antiquísimo cementerio. ¿Qué les parece? Nos encontramos una vez más con la relación entre enterramientos en un lugar donde se construyen casas, chalets, y empiezan a producirse no ya fenómenos paranormales, sino hechos dramáticos. ¿Cómo es posible que en un radio de aproximadamente 100 metros, poco más, he dicho antes 100, 150, quizás me he excedido en 150, yo creo que son 100 metros aproximadamente a la redonda, ¿cómo es posible que en 100 metros a la redonda se produzcan toda esta serie de hechos dramáticos, trágicos, luctuosos, suicidios, por no citar otros casos también muy, muy tristes, atropellos, accidentes de tráfico en esa zona precisamente? Desde luego nos hace reflexionar, al menos a mí. Ese dato que me dio aquel caballero, de que aquí, me dijo, aquí, donde estamos, hubo un cementerio. Antes de que todo esto existiera, había enterramientos, y era un antiquísimo cementerio, donde había cadáveres. Fue lo que aquel hombre me dijo. Nunca pude, ya saben que las investigaciones desde un punto de vista histórico no siempre son fáciles, sobre todo cuando hay que acceder a mapas, a documentos. Realmente no pude comprobar de ninguna forma, me fue imposible, si realmente aquel caballero llevaba razón o no. Por supuesto no mentía, sus razones tenía para decir que aquello había sido un cementerio, no se lo inventó. ¿Por qué lo sabía? Pues porque se lo habían contado, y sabemos la relación que hay, o que suele haber, no en todos los casos, pero en un gran porcentaje, entre enterramientos, cementerios y toda esta serie de fenomenología. Por eso, queridos amigos, no me extraña lo que grabamos Pilar, mi hermana y yo, aquella tarde en ese recibidor. No me extraña. ¿Puede haber una relación? Es la pregunta. ¿Puede haber una relación en dos sentidos? En primer lugar, entre los enterramientos, si realmente eso fue un cementerio, vamos a exponerlo como hipótesis, porque no fue comprobado históricamente, pero si aquel hombre llevaba razón y parecía muy convencido, totalmente convencido de lo que decía, de que aquí hubo un cementerio antes de que todo esto existiera, si realmente hubo cadáveres, enterramientos en ese lugar, puede haber alguna relación con la cantidad de suicidios que hubo precisamente en esa zona donde este hombre me dijo que se asentaba el cementerio. ¿Puede haber alguna relación o es pura y mera casualidad? Yo, como hipótesis, creo que se puede plantear, sinceramente, porque este caso no es único. Si bien es cierto que, sinceramente, amigos, yo no conozco un caso en el que en una zona, en un radio de esos 100 metros, se hayan producido tantos suicidios a lo largo de unos cuantos años. Se puede producir uno, dos, pero les he contado unos cuantos y alguno que me he dejado en el tintero. Este hombre me habló y me dijo así: esta es una zona maldita. ¿Creen ustedes en las zonas malditas, en los lugares malditos, o por otra parte es, como digo, pura casualidad? La opinión, como siempre, la tienen todos ustedes. Puede ser, y hablo desde un punto de vista hipotético, que dentro de una conceptuación espiritual, en este caso espiritista, puesto que voy a establecer una relación de influencia, puede ser, es la pregunta, que siempre en hipótesis, que si las almas que todavía seguían ahí, de alguna forma purgando, porque algunos teólogos han dicho, y teólogos de primera fila en algún caso, que el purgatorio se cumplía donde se vivió, y que en algunos casos, como hemos visto en más de un programa aquí en Más Allá de la Realidad, existen casos en los que parece ser que el alma del difunto no puede desvincularse definitivamente de su cuerpo material, de su cadáver, y no es que se quede el alma dentro del cuerpo del cadáver, no, simplemente que no puede desvincularse, no puede acceder a otra dimensión por razones que ahora mismo nos llevarían muy lejos y que no son el tema del programa. Pero esos difuntos, esas almas pertenecientes a los cadáveres de ese hipotético cementerio, ¿han podido ejercer sobre estas personas una influencia nefasta, nociva, malsana, yo diría malvada y perversa, de azuzarles para que se suiciden, de insuflarles, como dice el padre Fortea, especies inteligibles, es decir, contenidos que pueden ir desde pensamientos hasta sentimientos, emociones, imágenes mentales, es decir, una influencia exterior por parte de almas, espíritus, que buscan venganza, y estoy en hipótesis, vuelvo a repetir, que buscan venganza por haberse construido ahí, donde reposan sus restos mortales, sus cadáveres, y deciden influir sobre las mentes de algunos sujetos, de algunas personas, quizás las más débiles, las que están propensas a hacerlo, porque están, hemos visto varios casos, les he contado varios casos, porque están decepcionadas, están deprimidas, están mal. Y esto, según diferentes doctrinas espirituales, facilita mucho las cosas a esta serie de entidades malignas, porque lógicamente una persona que se encuentre bien, que se encuentre fuerte desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista también espiritual o anímico, lógicamente les es mucho más difícil influir. Y estoy en hipótesis, como siempre, porque de ellas, como siempre digo, no podemos salir. Pero dentro de esta hipótesis, la pregunta es esta: ¿Podría ser que todos estos hechos luctuosos, trágicos, dramáticos, respondieran a una influencia por parte de las almas de aquellos enterrados en ese lugar? Por otra parte, también, y ahora desde un punto de vista esotérico, ¿se podría hablar de una maldición? El maestro espiritual Omran Mikhail Ivanov es un maestro que alguno de ustedes conocerá, que tiene muchísimos libros, ya murió en 1986, filósofo y pedagogo. Como digo, se convirtió en un gran maestro espiritual. Yo tengo algunos libros suyos y son apasionantes. Pues en uno de ellos habla precisamente de este asunto, de las maldiciones, y lo que dice es que tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que pronunciamos, con las cosas que decimos, porque se pueden cumplir. Que utilicemos la palabra para bendecir, pero nunca para maldecir, porque la maldición, dice él, existe y puede hacer mucho daño, siempre y cuando Dios lo permita. Y este es un tema que trataremos otro día, las maldiciones, lo anoto aquí, para tratar en el programa de una forma más extensa. ¿Existe? ¿No existe? Yo creo personalmente que algo puede haber de cierto en todo ello, porque si no, desde antiguo las gentes se protegían con amuletos. Después, con el desarrollo de la religión, la instauración de la religión católica a finales del siglo IV, con ese edicto de Tesalónica como religión oficial del imperio romano, pues ya se desarrolla con el tiempo el símbolo de la cruz como protección, no solamente del demonio o ante el demonio y los demonios, sino ante todo tipo de desgracias. Luego viene el hacerse la señal de la cruz. ¿Cuántas veces hemos visto, e incluso hemos hecho nosotros, muchos de ustedes y yo también, la señal de la cruz ante un peligro, ante una persona que nos ha mirado mal? Aquí entra también el mal de ojo, el mal de ojo y la maldición, tema realmente interesante. Y no son bobadas, de verdad que no, no son tonterías. Tampoco veamos maldiciones y males de ojo a todas horas y en todos los lugares, pero sí que hay casos, y algún día cuando tratemos este asunto les contaré, sí que hay casos donde se ha podido hacer un maleficio, un hechizo, un ahojamiento, en definitiva, un acto de pura negatividad contra alguien o contra un colectivo, también puede ser contra un animal. Es que es muy extenso el abanico de posibilidades. En este caso es una zona. ¿Pudo ser una maldición de alguien que maldijo ese lugar? Como ven, amigos, el tema es apasionante y solamente ha sido una introducción, porque es importante conocer los antecedentes del lugar. Van a escuchar enseguida la grabación de 6 minutos 19 segundos y juzgarán ustedes mismos. Y por otra parte, planteaba dos preguntas. La primera ya la he expuesto, ahora viene la segunda, y es si toda esa serie de hechos dramáticos que acabo de referirles anteriormente pueden tener alguna relación con la grabación que hoy van a escuchar todos ustedes aquí en el programa. Puede ser que las almas de esas personas que se han suicidado en ese lugar actuaran y provocaran toda esta serie de fenomenología paranormal acústica, es decir, de sonidos paranormales, porque son almas en pena. Recientemente he leído, o mejor dicho, he estudiado el libro de María Vallejo Nájera, a la que mando un abrazo y un saludo muy fuerte desde aquí, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas del purgatorio. Se lo recomiendo, Editorial Planeta, un libro apasionante, documentadísimo, con infinidad de casos, numerosos casos de apariciones de almas del purgatorio, Al final, quién sabe, al final va a ser que sí, que existe el purgatorio, pero no como lo entendemos. No como lo entendemos. Les recomiendo la lectura de este libro a las personas que les interese el asunto, porque realmente es muy, muy interesante. Y en ese libro, María Vallejo Nájera nos habla de las almas en pena, de las almas del purgatorio, y cuenta, como digo, muchos casos de personas que han visto, que han tenido fantasmogénesis, que han experimentado fenómenos de apariciones, de fantasmogénesis, de espectros, por otra parte, fantasmas y espectros, ya saben que no es lo mismo. Pues bien, María en su libro nos expone una cantidad de casos investigados por ella, otros que figuran en la historia, y realmente es apasionante su lectura, y también da mucho que pensar y se presta muchísimo a la reflexión, porque podrían ser estas almas en pena, almas que todavía no han llegado a ese ser luminoso que cuentan tantísimas personas en las CCM, que no han llegado, como se suele decir, a la luz, que no han encontrado su sitio en ese más allá, en esa dimensión espiritual, y que andan vagando, como digo, como almas errantes y en pena por este mundo físico, del cual todavía no se han podido despegar, porque precisamente quizás como posibilidad el suicidio ha sido castigado por Dios, en el sentido de que una persona que se quita la vida, y lo digo como posibilidad, no aseguro que sea así, pero la pena teológica, como decía don Germán, sea quedarse vinculado durante cierto tiempo al lugar donde se ha quitado la vida, es una posibilidad. La verdad no la vamos a saber, yo creo que nunca, pero lo que sí es cierto es que todas las religiones hablan del suicidio y lo penalizan, lo desaconsejan, dicen que no hay que hacerlo nunca, por muy desesperado que uno esté. Yo creo que cuando una persona está tan desesperada, cuando ha caído en una depresión, cuando se encuentra hundida, cuando la vida le pesa y no puede con ella, lo que debe hacer esta persona, y también lo digo por si hay algún oyente, que me consta que hay algunos que están atravesando momentos duros, lo que debe hacer esta persona es ponerse en manos de un profesional de la psiquiatría, también de la psicología, y si necesita una terapia, si el psiquiatra cree conveniente que la persona se ponga en tratamiento con psicofármacos, que lo haga y que se ponga en manos, vuelvo a decir, de un profesional, un psiquiatra y también un psicólogo para hacer terapias. Pero por favor, nunca, no es la primera vez que lo digo, ni será la última, nunca, por favor, que nadie cometa ese gravísimo error. Nunca, por favor. Por muy mal que usted se encuentre, nunca, nunca se quite la vida. Llame a un familiar, llame a un amigo, pida ayuda, vaya a un profesional, pero por favor nunca quitarse la vida, porque según nos cuentan esas comunicaciones, no terminamos con el sufrimiento. El alma de la persona se separa del cuerpo y sigue experimentando, según, como digo, esas comunicaciones, sigue experimentando el mismo sufrimiento, la misma depresión, el mismo pesar, el mismo dolor, y acrecentado más, porque ve lo que ha hecho y lo considera como un insulto a Dios, como un regalo que Dios le ha hecho, que es la vida, nada más preciado y precioso como es la vida, y que le ha tirado a la cara a Dios ese regalo, por decirlo así. Por muy mal que vayan las cosas, todo tiene un sentido. A veces lo vemos meses e incluso años después, pero nada se pierde, son lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a superarnos, a crecer interiormente, a ser fuertes. En definitiva, aprender a superar las dificultades de la vida, que no son pocas. Pero desde luego, ya para terminar, les aseguro que el suicidio no es ni muchísimo menos la solución a nuestros problemas. Hay que luchar y como dice Allan Kardec en uno de sus libros, Dios ayuda sobre todo a los valientes. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Lo cierto, y según todas esas comunicaciones de las que les hablo, no solamente comunicaciones, sino también experiencias. Recuerdo ahora mismo el espectro de Sevilla, ¿se acuerdan? Los veteranos, lo contaremos de nuevo algún día, de aquella chica que veía aquel director de un centro docente británico, lo que había sido la casa de una familia, un espectro que aparecía de chica, una chica que aparecía saliendo de lo que había sido la capilla, bajando las escaleras como si se deslizase por un plano inclinado, no se le veía los pies, y al llegar abajo se hundía como si se hundiera en arenas movedizas junto a una de las columnas. Lo cuento sobre todo para los nuevos oyentes que se incorporan, de una forma resumidísima, porque hay muchísimos detalles, pero lo cierto es que el espectro de esa chica salía de lo que había sido la capilla, y se descubrió que en efecto, en el año 1921, una chica, una hija de ese matrimonio, de esa familia, se había suicidado en la capilla de esa casa. Es un caso apasionante, y que volveremos sobre él algún día de nuevo, aunque ya lo hemos hecho años atrás. Lo cierto es que, y ya para terminar esto del tema del suicidio, que me parece crucial y de vital importancia, dadas las estadísticas que hay en todo el mundo, en la radio hemos dedicado programas a hablar de este asunto, el suicidio y sus consecuencias después de la muerte. Y les decía que según esas comunicaciones, según mi tan querida casuística, que es el pilar fundamental sobre el que se basa la investigación, porque si no hay casuística, ¿qué vamos a investigar? Pues bien, esa casuística nos indica que lejos de acabar con el sufrimiento, la persona sigue experimentando lo que experimentaba en vida. Lo digo, y además en un tono de empatía con el que sufre, y se sufre terriblemente, pero también lo digo con dureza. No lo haga usted, por favor. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Vaya a un especialista, que para eso están, pero por favor, no se quite usted la vida. Por favor, se lo pido. Estos son los antecedentes de este lugar donde se realizó la grabación que van a escuchar. He omitido, como he dicho, algunos detalles. Siempre he salvaguardado la identidad de los testigos cuando me lo han pedido, claro está. Hay personas que me han contado un caso, una experiencia o una historia y me dicen, no me importa que des mi nombre. Pero otros sí, otros te piden anonimato, otros te piden que por favor no digas su nombre, su lugar de residencia, etcétera. No he mencionado ningún dato que pueda llevar a la identificación de nada ni de nadie. Y ahí quedan, queridos amigos de Más Allá de la Realidad, las preguntas que he planteado a modo de posibilidades. Enterramientos posibles enterramientos, un posible cementerio, por lo tanto cadáveres, su relación con fenómenos paranormales. Por otra parte, les he hablado de algunos casos de suicidio en ese radio de acción de 100 metros aproximadamente a la redonda. Las conclusiones, pues las conclusiones ahora son de todos ustedes si lo desean. Yo ya he expuesto los datos y mi opinión y mis reflexiones sobre el asunto. Vamos con las grabaciones. Tengo en mi mano el informe, que data de 1996, de agosto de 1996. Cinta número 355, como les dije, cara A. Lugar. Me van a permitir que, lógicamente, omita la dirección. Simplemente diré que se realizó la experiencia en el recibidor. Vamos a decir solamente eso. La primera grabación se realiza el 15 de agosto de 1996, que era jueves, según figura en el informe, por la tarde. Era fiesta y mes de vacaciones. En efecto, 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, y por lo tanto, como digo, fiesta en toda España, y aparte de eso, mes de agosto, mes de vacaciones. Es decir, que el silencio era absoluto en aquel lugar. Duración de esta primera experiencia, 4 minutos 24 segundos. Les he dicho que me encontraba con mi hermana, que fue la que en realidad me animó a realizar estas grabaciones. Fue ella la que me pinchó, por decirlo así, para que grabásemos. Pilar Vázquez realiza la experiencia, esta primera experiencia. A los 3 minutos 22 segundos se escucha una voz femenina joven, bastante clara, que pregunta: ¿quién entra? La vamos a escuchar también. Inmediatamente se escucha una voz masculina bastante rápida e inaudible que responde: ¡uno! Encontramos una primera parafonía, vuelvo a decir, una voz femenina joven, una voz de chica que vamos a escuchar. Fue la primera prueba que hicimos. Una voz de chica que dice: ¿quién entra? Y una voz masculina rápida e inaudible, según figura en este informe, responde: uno. Notas. Hay cinco notas. Primera, la experiencia se realizó en un absoluto silencio. Dos, es curioso que a los 3 minutos 37 segundos, es decir, a los 15 segundos de producirse la inclusión anteriormente citada, Pilar abre la puerta, se acerca a la grabadora y termina esta primera experiencia. Nota 3. Pilar comienza la segunda experiencia sin cortar y lo hace invocando a una entidad, atención, que esto es interesante, a una entidad que X, omitir el nombre, una paragnosta, concretamente una medium, le había comentado que la perseguía. Quédense por favor con este dato, porque enseguida van a ver ustedes lo que siguió después. Pues bien, no salió nada absolutamente. Nota 4. Pilar acude a X, esa medium, días más tarde para que esta le aleje ese espíritu. Fue una decisión de Pilar. X dice que es una chica joven quien la persigue. Atención con esto, por favor. Días después de la grabación, al salir Pilar a ese recibidor donde se obtuvo la parafonía citada al principio, esa voz de mujer que pregunta quién entra, tiene la aparición de una chica joven vestida con túnica blanca y que la llama con el dedo de manera maliciosa. Pilar, esto lo digo yo, no lo estoy leyendo del informe, Pilar tuvo una fantasmogénesis, una aparición, precisamente en el mismo lugar donde se realizó la grabación. El punto donde Pilar tuvo esta aparición corresponde exactamente al lugar donde se obtuvieron las parafonías. Quien entra, uno, y la serie de sonidos paranormales espectaculares, dice el informe, escribía yo, que narraré a continuación. Quinta y última nota. Entro en reflexión y escribo. Es como si la causa que provocó la parafonía anterior y la variedad de sonidos paranormales de la que continúa se manifestara sin estar presente nadie. Hablo solo de estas dos experiencias, no de otras. Esto es lo que figura en el informe de esta primera grabación, el 15 de agosto de 1996. Una voz femenina que pregunta, ¿quién entra? En este tono, ¿quién entra? Y a continuación, voz masculina rápida e inaudible que responde, uno. El dato de la aparición es muy importante. Vuelvo a leer. Me gusta dejar las cosas bien terminadas y ser rigurosos. Volvemos rápidamente al punto 4, a la nota 4 de mi informe. Pilar acude a X, la medium, días más tarde para que ésta le aleje ese espíritu, ya que le había dicho que el espíritu de una chica joven la perseguía, que iba con ella, que la acompañaba. X dice que es una chica joven quien la persigue. Días después, al salir Pilar a ese recibidor donde se obtuvieron las parafonías, tiene la aparición de una chica joven vestida con túnica blanca y que la llama con el dedo de manera maliciosa. El punto donde Pilar tuvo esta aparición corresponde exactamente al lugar donde se obtuvieron las parafonías, la de quién entra y la serie de sonidos paranormales espectaculares que narraré a continuación. esto es lo que dice el informe. Hemos puesto los antecedentes en su sitio, les he informado de todo, y ahora es el momento de escuchar esa primera parafonía antes de entrar con la grabación de 6 minutos 19 segundos de sonidos paranormales. Escuchamos esa parafonía, voz femenina joven que pregunta en un tono, yo diría que lastimero, como cansada, ¿quién entra? Y una voz que no sé si podrán escuchar, es bastante inaudible, hay que escucharla con auriculares, una voz de hombre que responde rápidamente, uno. La escuchamos. Ahí estaba esa parafonía, esa voz de mujer que pregunta ¿quién entra? Es interesante recordar, como apunto en la nota 2 del informe, que digo, es curioso que a los 3 minutos 37 segundos, es decir, a los 15 segundos de producirse la inclusión anteriormente citada, es decir, la parafonía que acabamos de escuchar, de quién entra, pues a los 15 segundos de producirse esta, Pilar abrió la puerta, se acercó a la grabadora y dio por terminada esta experiencia. Es un dato que lo dejo ahí a modo de dato que se puede prestar a la reflexión. Y ahora llegamos al día siguiente. Esa grabación realmente extraordinaria no he obtenido nunca más de este tipo. En el mismo sitio, Santiago Vázquez, dice el informe, realiza la experiencia obtenida el 16 de agosto de 1996, es decir, al día siguiente, a las 19 horas 47 minutos. Reinaba, claro está, un absoluto silencio y durante dicha grabación no escuchamos ni Pilar ni yo absolutamente nada. El informe dice así: desde que Santiago cierra la puerta hasta un poco antes de salir a por la grabadora, se escuchan casi de forma ininterrumpida, es decir, casi constantemente, golpes fortísimos, sonidos muchos de ellos sin identificar, algunas voces, etc. Hay dos notas en dicho informe. Primera nota: la experiencia se realizó en un total silencio. Dos: es curioso observar cómo estos sonidos comienzan a producirse nada más cerrar la puerta de Santiago y cómo cesan unos segundos antes de aparecer Santiago. Duración total de la experiencia: 6 minutos 19 segundos. Vamos a escuchar la grabación completa. Advierto, como siempre hago, a las personas sensibles. En algunos momentos de esta grabación Los sonidos son muy fuertes, muy presentes y en algún punto puede que hasta desagradables para alguna persona sensible, para las personas sensibles. Por favor, si usted es sensible, no escuche esta grabación. Sin llegar, ni mucho menos, y lo comento de pasada, a la malignidad que desprenden las dos psicofonías famosas del infierno, llamadas así, y que ustedes ya conocen, los trozos que se han puesto en la radio, pues bien, esta grabación no llega o no desprende esa malignidad, pero los ruidos son rotundos. Claro, se van alejando poco a poco, vuelven a aparecer después. Yo creo que lo mejor es que lo escuchen. Hay un buen número de sonidos que no se pueden identificar, un arrastrar de algo, golpes estridentes, secos, fortísimos. Escucharán de fondo algunas voces. Es realmente una grabación, para mí, quizás porque sea el padre de la criatura y porque la grabé yo, yo creo que es espectacular e interesantísima. Y aunque alguna vez, hace tiempo, la puse en la radio y conté el caso, no con tanto detalle como hoy, he querido, sobre todo para esos oyentes que no lo han escuchado, porque hace tiempo que esta grabación no la pongo en la radio ni en el podcast, habrá oyentes, muchos, que escuchen por primera vez esta grabación. Por favor, que se abstengan las personas sensibles. Yo ya he cumplido, advierto. El que escucha un programa de misterio sabe a lo que se expone, aunque a veces, en algunos programas, cada uno tiene su forma de trabajar y es muy respetable, no se advierta de que la parafonía que se va a escuchar o la grabación que se va a escuchar puede ser impresionante en el sentido literal para el oyente, pero mi obligación es hacerlo y advertirte que la grabación en algunos momentos es intensa, son ruidos muy violentos y puede, en fin, impresionar a algún oyente. Escuchamos esta secuencia completa. En algún momento se escucharán algunos segundos de silencio, luego vuelven a producirse y se van acercando esos ruidos de nuevo. Yo creo que lo mejor es escucharla y que cada uno de todos ustedes saque, como siempre les decimos, sus propias conclusiones. Vamos a escuchar esta grabación. Prueba de psicofonías, día 16 de agosto del 96. Las 8 de la tarde menos 13 minutos. Voy a dejar aquí el aparato grabando para obtener alguna parafonía. Adelante. Aquí estoy, gracias. Han escuchado todos ustedes esta grabación. En mi experimentación como investigador en el campo de la parafonía, es una de las grabaciones más extraordinarias que he obtenido. No he obtenido nada parecido. Sí, algunos raps, sonidos independientes, aislados, extraños, pero no este cúmulo de 6 minutos 19 segundos prácticamente ininterrumpidos de sonidos paranormales. Imagínense, amigos, cómo nos quedamos Pilar y yo grabando. Allí estábamos durante 6 minutos 19 segundos. No se escuchó absolutamente nada, un total silencio, como les he comentado. Y cuando decidimos cortar la grabación y rebobinamos y nos ponemos a escuchar lo grabado, nos encontramos con lo que todos ustedes acaban de escuchar. Imagínense cómo nos quedamos, porque, vuelvo a decir, el silencio había sido absoluto. Mes de agosto, el día anterior había sido fiesta, era un viernes, no había nadie. Es decir, que se daban las condiciones idóneas para realizar una prueba de parafonías. Silencio, esto es fundamental en este tipo de grabaciones, ya lo saben. Y durante esos 6 minutos no escuchamos con nuestro oído directamente nada. De haber escuchado algo, lógicamente lo diría y lo hubiéramos identificado, pero es que al rebobinar nos encontramos con todo eso que acaban de escuchar todos ustedes. Mi pregunta es: ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Es una grabación paranormal, sí, es una parafonía, pero ¿qué es? ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos golpes? ¿Ese arrastrar de algo? ¿Esos sonidos extraños sin identificar? ¿Qué es todo eso? Yo, querido oyente, evidentemente no tengo la respuesta. Han pasado 16 años, estamos en 2012, y todavía hoy, volviendo a escuchar esta grabación, no sé de qué demonios se trata eso. ¿Cuál puede ser su origen? ¿Cuál puede ser su causa? No lo sabemos. Una vez más, en parapsicología, como diría el profesor, en parapsicobiofísica, tenemos que quedarnos en este punto, porque ir más allá sería dar, como filosóficamente se dice, dentro de la filosofía, sería dar un salto lógico, decir que eso está provocado por los espíritus de los muertos. Eso sería dar un salto lógico, hablando filosóficamente. Lo único que podemos decir es que eso se grabó, como digo y recalco, en absoluto silencio. La causa, por tanto, no está en nuestro nivel ontológico, en nuestra dimensión física, y como no puede haber efecto sin causa, pues su causa tiene que hallarse en otro nivel. Pero ¿cuál es ese nivel? ¿Esa dimensión? No lo sabemos. Puede ser el mundo de los muertos, el más allá, una realidad paralela, una dimensión paralela. Pueden ser, hablando teológicamente, manifestaciones preternaturales, es decir, diabólicas, malignas, de los demonios, en definitiva, sí, de los demonios. Caben estas hipótesis, y aquí nos tenemos que quedar, como digo, no podemos dar un paso más allá. El fenómeno existe, lo han escuchado, pero ahora bien, saber de qué se trata, cuál es la causa, qué son esos ruidos, qué es todo eso, a qué corresponde, esas preguntas, por lo menos yo, no tengo respuesta. Ojalá y alguno de ustedes tenga una respuesta y me pueda orientar, porque yo sinceramente no tengo una explicación para esa grabación de 6 minutos 19 segundos que acaban de escuchar. Lo dejamos aquí, amigos. Primer tema del programa, tema central, creo que apasionante, interesantísimo. Si alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre este asunto, que nos escriba a contacta@másalladelarealidad.com y que nos lo cuente, que estaremos encantados de recibir sus emails y cotejar, reflexionar y, lo más importante, llegar a alguna conclusión. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es lo que les he comentado: los posibles enterramientos en el lugar y, por otra parte, esa cantidad de hechos trágicos y dramáticos que les he narrado. ¿Puede haber alguna relación entre ambas cosas? Dejamos ahí la pregunta para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones si lo desea. Continuamos con más temas enseguida, pero ahora llega Fernando Vázquez, la voz, el Sinatra de las ondas, como le bautizó nuestro querido amigo, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, Miquel Navarro. Un abrazo muy fuerte, Miquel. Tenemos una llamada pendiente y una cena también. Miquel Navarro bautizó a Fernando como el Sinatra de las ondas. Pues bien, damos paso a esa sección que tanto les gusta a muchos de todos ustedes, yo diría que a la mayoría, como es Senderos de la Humanidad. Y enseguida estoy de vuelta con todos ustedes contándoles más cosas en este apasionante mundo del misterio. No se marchen, amigos, hasta ahora. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet: www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos: másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Un padre tenía dos hijas. Una se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo, fue a visitar a la casada con el hortelano y le preguntó sobre su situación. Ella dijo: «Todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo especial, que llueva todos los días con abundancia, para que así las plantas tengan suficiente agua». Pocos días después, visitó a su otra hija, también preguntándole sobre su estado, y ella le dijo: «No tengo quejas, solamente un deseo especial, que los días se mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos sequen y endurezcan muy bien». El padre meditó: «Si una desea lluvia y la otra tiempo seco, ¿a cuál de las dos le adjunto mis deseos?». No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te será imposible. Luces y sombras. El mundo de las religiones y sus incógnitas. Un viaje interior a través de los tiempos. Queridos amigos, les he hablado, yo diría que superficialmente, muy por encima, de una gran mística, la madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y de la Providencia. Tengo en mis manos un libro que es prácticamente imposible encontrar, titulado Yo soy testigo. Está escrito por el padre, el sacerdote católico Manuel Soria Agudo. El padre Manuel Soria era el director espiritual de la madre María Luisa Zancajo de la Mata. Escucharán pasar las hojas. Yo tengo una costumbre con los libros, y es que siempre pongo, cuando termino de leer un libro, la fecha en la que he terminado de leerlo y el lugar donde me encuentro. En este figura mi nombre, Murcia, Hellín, del 17 al 21 de abril de 1994. Ha llovido mucho desde entonces. Este libro cayó en mis manos casi por casualidad. Yo me encontraba viviendo en Hellín, Albacete, y en la librería de mis abuelos vi un libro rojo que me llamó profundamente la atención, titulado Yo soy testigo. Le pregunté a mi abuela, ¿esto qué es? Y me dice: uy, es un libro interesantísimo, es la vida de una estigmatizada, de una mística, de una monja que está enterrada aquí en Hellín. A mí aquellas palabras me sorprendieron, porque no tenía noticia de que en efecto en Ellín estuviera enterrada una religiosa, una monja, y mucho menos que había sido una estigmatizada, que había tenido los estigmas de la pasión de Cristo en su cuerpo y que había experimentado, como pude comprobar con posterioridad, un sinfín de fenómenos, por una parte paranormales, por otra parte sobrenaturales, que no es lo mismo paranormal que sobrenatural, y por otra parte preternaturales. Es decir, los paranormales, ya saben todos ustedes lo que es. Por ejemplo, por poner un ejemplo entre muchos otros fenómenos, la levitación. Los sobrenaturales son aquellos que tienen que ver con la divinidad. Por ejemplo, dentro del misticismo, el éxtasis místico, el arrobamiento, también el rapto, son fenómenos místicos. Y los preternaturales son aquellos que tienen que ver con lo diabólico, con el demonio, dentro de la teología católica, claro está. Pues bien, yo cogí aquel libro, lo empecé a hojear y me resultó francamente excepcional. Era una maravilla, todo lo que estaba leyendo me entusiasmó. Y es cierto que en Ellín, me dijo mi abuela, había un señor, solamente uno, que tenía una cinta de vídeo en la que aparecía la monja en una filmación con tomavistas del año 1954, si no recuerdo mal, y que se había pasado a vídeo, donde aparecía en plena sanguinación o en plena estigmatización sangrante. Hablé con aquel señor, mi abuela me dijo quién era, le conocía, hablé con él, pero lo cierto es que aquel señor no quería deshacerse de aquella cinta para dejármela, simplemente para dejármela ver, nada más. Yo no me iba a quedar con la cinta, ni tampoco iba a hacer copia porque no tenía aparatología para hacerlo. Pero miren ustedes lo que es la vida, que en octubre de 1995, estando en Radio Ellín Municipal junto a Pedro Esteban, hicimos un programa dedicado a los estigmatizados. Invitamos a nuestro querido amigo y compañero José Antonio Iniesta y hablamos de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, de sus estigmas, de su vida, de sus fenómenos místicos. Y realmente aquel programa causó un gran impacto en todo Ellín. Se organizó unas semanas después una conferencia en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos. Estaba abarrotada, tanto la primera como la segunda planta, los pasillos llenos de gente, en fin, estaba medio pueblo allí metido en la Casa de la Cultura. Rafael Campillo, gran amigo y compañero también, modeló la tertulia, la conferencia, más bien charla coloquio con preguntas del público y testimonios. Estaba la madre superior y otra monja que habían conocido muy jovencitas a la madre María Luisa. Estaba José Antonio Iniesta también y un servidor. Y ahí estuvimos hablando durante más de 2 horas. Nosotros en el escenario y el público con micrófono, haciendo preguntas o dando testimonio, los más viejos o más ancianos, pues relatando cómo habían conocido a la madre y algunos de ellos cómo habían presenciado ciertos fenómenos paranormales en torno a la madre María Luisa. Algún día le dedicaremos un programa monográfico a este gran personaje, que yo siempre lo he dicho, desde que descubrí a la madre María Luisa y estudié un poco su vida, siempre he dicho y lo sigo manteniendo, que tuvo tantos fenómenos de tal intensidad, con tanta profundidad, con tanta frecuencia, que no tiene nada que envidiar a Santa Teresa de Jesús, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Es apasionante. Pues bien, este libro que tengo en mis manos ahora mismo, Yo soy testigo, que por cierto aprovecho para decir que hay un oyente, un querido amigo oyente, que me pidió hace tiempo que le hiciera fotocopias del libro. No se me ha olvidado, sé que estoy tardando mucho, querido amigo, si me está escuchando, pero realmente lo cierto es que las obligaciones de uno pues son muchas y apenas tengo tiempo para mí. Lo cierto es que le voy a hacer la fotocopia en cuanto pueda y se la mandaré, porque lo tengo anotado además. En este libro, dedicado a la vida y a los fenómenos experimentados por la madre María Luisa Zancajo de la Mata, su director espiritual, el padre Manuel Soria Agudo, nos cuenta con total objetividad, nos cuenta esos pasajes de su vida, esos fenómenos de los que él mismo, en muchos de ellos, fue testigo presencial y directo. Y entre todos los fenómenos que hay, me parece que existe uno que es de vital importancia. Recientemente, en una conferencia que di, hablé, entre otras cosas, de los ataques que han sufrido decenas de santos y santas, místicos y místicas, por parte de una causa preternatural, que traducido al lenguaje coloquial se llama el demonio o el diablo. ¿Quién cree hoy en día, en pleno siglo XXI, en 2012, en el demonio, en el diablo y todas sus huestes, todo ese ejército de ángeles rebelados contra Dios, que le hacen constantemente la guerra a Dios, que le odian profundamente, que intentan perder las almas de los que estamos vivos y queremos seguir un camino espiritual? ¿Quién cree en eso hoy en día? Yo diría que prácticamente nadie. La existencia del diablo es un dogma de la Iglesia Católica y como tal tiene que ser creído y aceptado por los creyentes. Pero no es algo, como saben, no es algo único en la religión católica. También existe en el Islam, también existe en el judaísmo. De alguna forma, si no como una entidad, en el budismo tenemos a Mara, que es la ilusión. Y dentro del hinduismo, por supuesto que también existen espíritus malignos. Si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, dentro del zoroastrismo, pues en efecto encontramos ángeles y demonios. Esta creencia fue adoptada por los judíos en su exilio a Babilonia, y a su vuelta a Tierra Santa trajeron consigo dichas creencias, ese dualismo, esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Los esenios, que fueron los primeros monjes de la historia, que vivían en Qumran, conocidos por todos, y seguro que la mayor parte de ustedes han oído hablar de este grupo, de esta secta religiosa judía, escindida del judaísmo, separada. Pues en efecto, ellos también creían en los ángeles y en los demonios. No vamos a entrar, porque no es el tema de hoy, en asuntos relacionados con el origen de los demonios, la rebelión, si hubo rebelión de ángeles o no. No es el tema de hoy, pero sí quiero dejar ahí la reflexión, porque en el siglo XIX hubo un escritor francés, Bernanos, que dijo que la mayor victoria del diablo es hacernos creer que no existe. Yo les puedo asegurar que he presenciado algunos hechos, algunos fenómenos delante de mí que me hacen pensar que en efecto, que existen espíritus malignos. Pero no hablo ni muchísimo menos, no hablo de espíritus de fallecidos, de personas que han muerto, que han tenido una existencia terrenal. No, hablo de seres espirituales, claro está, que poseen o que tienen una naturaleza diferente a la del ser humano. ¿Son ángeles caídos? ¿Qué son los demonios? ¿Qué son? Desde la teología se nos dice que hubo una rebelión por parte de, en primer lugar, Satanás, un pecado de soberbia, y que se rebeló contra Dios, y que tras él se unieron muchísimos más. Dice Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles existentes, y que al rebelarse quedaron degradados, que se fueron degradando, expulsados de la presencia de Dios, de la visión beatífica, y quedaron convertidos en lo que son ahora, en demonios. Esto es lo que nos dice la teología católica, claro está. El Nuevo Testamento es implacable en este sentido. La existencia de Satanás es algo que es evidente para cualquier lector de los evangelios, de las cartas y epístolas de San Pablo y de los demás miembros de la primera comunidad cristiana. Su lectura no deja lugar a la duda. Satanás no es algo abstracto. Satanás aparece como una entidad espiritual con una identidad, con una individualidad, con una forma de pensar, de ser, así como todos los demonios, porque también lo hemos escuchado. Si existe el bien, existe el mal, pero eso es una forma abstracta de ver el asunto, porque aquí hablamos de seres espirituales, individuales o individualizados, que pueden pensar, que son inteligentes, que pueden actuar, que pueden influir en los asuntos humanos y las personas, que pueden tentar. Y podríamos seguir hablando del asunto durante horas y horas, porque el tema de la demonología es apasionante y da para muchísimo. Y por eso traigo aquí hoy para todos ustedes, no se lo pierdan, porque creamos o no en la existencia del demonio, lo cierto es que la vida de esta religiosa, que está en proceso de, creo que de beatificación, me hubiera llegado ya, creo, si no es así que me perdonen, creo que todavía no se le ha beatificado, y vuelvo a decir, si ya es beata, y vuelvo a decir, si la beatificación ya se ha llevado a cabo, que me perdonen mi ignorancia, pero no me ha llegado, me hubiera llegado. Pues bien, en la página 42 de este libro, el padre Manuel Soria pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con el demonio? Y nos habla de las experiencias de la madre María Luisa con el demonio, porque la molestaba terriblemente, muchísimo, como enseguida vamos a ver. Le hacía la vida imposible. Voy a leer las palabras del padre Manuel Soria, su director espiritual, un hombre cultísimo, muy serio, muy objetivo, y que fue, como les digo, el hombre de confianza, el director espiritual de la madre María Luisa, a quien ésta le confiaba y confesaba todas sus cosas, absolutamente todas. Dice así: existe en los estudiosos de la mística un esquema de acontecimientos y situaciones al cual reducen toda la obra de Dios en las almas. Cierto que Dios siempre es el mismo, y no es de extrañar que en su relación con los místicos haya una serie de efectos que se identifican. También en cada uno hay realidades que los diferencian. En todos es igual Dios cuando produce las virtudes: la humildad, la modestia, la mansedumbre o el amor. Pero Dios, en su infinita variedad, no sujeto a esquemas ni análisis, expresa lo mismo de distinto modo, según su voluntad. Así, dejando aparte ahora todos los fenómenos de comunicación y ciñéndonos a la razón suprema de los sufrimientos de víctima de amor de la madre María Luisa, después de los originados por las criaturas, Dios permite, como en otros muchos místicos, padecimientos de sugestión diabólica y sufrimientos de la pasión de Cristo. Vamos a hablar, en primer lugar, de los fenómenos de sugestión diabólica, observados no solo por mí, dice el padre Manuel Soria, sino por varios sacerdotes, unos 10, y varias personas. Yo quisiera que no se aplicara a lo que voy a escribir la palabra pretendidas visiones preternaturales. Yo no pretendo nada, simplemente relato lo que he visto y otros han compartido mi testimonio. Ni en esto, ni en ninguna cosa expreso nada que no esté de acuerdo con lo que cree y entiende la Iglesia. Todos sabemos que nuestra fe cristiana no se funda en esto. También sabemos que los demonios son criaturas de Dios, que no pueden por sí mismos hacer nada que Dios no permita para su gloria y el bien de los escogidos. Pero no debemos estar de acuerdo con las corrientes teológicas modernas, que reducen a los espíritus, tanto malos como buenos, a puros símbolos de realidades desconocidas. En la vida de la madre María Luisa hay una realidad que no puedo ocultar sin falsear la verdad. El calvo. Ella llamaba así al demonio. A pesar de haber tenido una relación tan intensa y abundante con Jesús, como os he dicho atrás, jamás me había ocurrido nada con el calvo hasta 15 días después de anunciada nuestra fundación. Dice, estas son palabras, estas últimas, de la madre María Luisa. Y sigue contándonos el padre Manuel Soria, que viene a decir lo que he leído, lo que les he dicho al principio, que en efecto los demonios no son algo abstracto, sino que son entidades individualizadas, con una inteligencia, con un entendimiento y con una voluntad. Seguimos. La madre tiene 29 años. Generalmente iba acompañada cuando salía de casa, pero ella sola, que caminaba con muletas, se las arreglaba para andar con ellas, subir y bajar del tranvía, etc. Se dirigía a las religiosas de Ayala para hacer media, bajaba del tranvía y ya, en el último estribo, me encuentro con los pies atados, cuenta la madre María Luisa. ¡Qué cosa más extraña! Miro hacia abajo y me encuentro con una prenda de ropa interna enroscada completamente en los pies. Dicha prenda era cerrada, sin botones ni cierres de ninguna clase. No podía caerse a menos que la hubiesen cortado. Examiné y quedé asombrada, intacta, sin el menor descosido. Al tiempo que me veía metida en esta red, oí una voz que me gritaba: «Ahí tienes mi venganza, no te dejaré. O dejas de darme guerra, o no te dejaré en paz». Así comenzaron estas horribles luchas que usted conoce y en las que tanto me ayuda. Escribe la madre María Luisa a su director espiritual, el padre Manuel Soria. Esta manifestación diabólica tiene muchos paralelismos con la vida de algunos santos. Por ejemplo, lo mismo le ocurrió al padre Pío, a San Pío, hoy en día ya San Pío de Pietrelcina, o también a San Antonio Abad, cuando empezó su vida monacal y se decidió a retirarse del mundo. Es como si esta realidad preternatural tuviese, como se ha comprobado, conocimiento de futuro, es decir, que pueden ver realmente hechos futuros, ve esa realidad preternatural, esa causa diabólica. El alma de la persona ve su futuro ve que va a dar fruto, que su misión espiritual en la tierra va a ayudar a muchísima gente, que va a ser una antorcha, si quiere la comparación, en medio de tanta oscuridad, y es cuando se manifiesta para decirle estas palabras, en el caso de la madre María Luisa: o dejas de darme guerra o no te dejaré en paz. Pues bien, la primera batalla fue la misma noche de la fundación. La fundación se refiere a la fundación de la orden, fundada por la madre María Luisa. Todas estaban cansadísimas, se fueron a dormir, pero no pudieron hacerlo. Toda la noche estuvo arrastrándola, diciéndola: te haré la vida imposible. Pero antes de comenzar a narrar semejantes experiencias en este asunto, quiero hacer, dice el padre Manuel Soria, algunas afirmaciones como testigo que he sido. Todo cuanto sufría la madre tenía un objetivo, que luego en el éxtasis final le revelaba la Virgen o Jesús. No había hora fija, casi más de día que de noche. La visión era imaginaria, ella no lo sabía. Experimentaba la visión con sus cinco sentidos. El esquema de suplicios era variadísimo, a veces increíblemente astuto. La madre no perdía el control. Su voluntad y su lengua expresaban amor a Jesús, a María, a la Iglesia, a las almas. A veces presentía la presencia con una sensación de miedo horrible, pero generalmente era sorpresivo. En estos momentos ni ve ni oye nada que le diga otra persona, pero tiene una sensibilidad tan extraordinaria que cualquiera que la toca o acerca la mano se retira y piensa que es el demonio. La única excepción es el sacerdote. A él le ve, le oye y le obedece en todo. Su inteligencia está lúcida, mantiene a veces jugosas conversaciones con el demonio y da respuestas muy acertadas. Los sufrimientos duran de 3 a 10 o 12 horas. Es agotador para el que lo presencia y la ayuda. Los sufrimientos, variadísimos, van en aumento, desde hacerla ver que está en el infierno hasta hacerla ver condenadas a personas que ama, desde visiones de condenados que la quieren explicar por qué están allí hasta intentos insistentes de querer mostrarle escenas. En estos trances ni se sabe cuándo comienza ni se sabe cuándo termina. Es como si todo lo exterior desapareciera para ella. No ve gente, ni casa, ni cama. No ve luz, ni oye charlas. Solo el tacto está hipersensibilizado. Solo la reflexión del sacerdote la saca de la creencia de estar en el infierno. Dios hace señales de que ella sufre todo esto, aunque nosotros no veamos nada. Yo he visto señales de todo tipo, dice el padre Manuel Soria. He visto una llamarada de fuego quemando la funda del sillón donde estaba sentada en el recibidor, hablando a solas conmigo. He visto llenarse la habitación y el pasillo de la casa en Madrid de un humo negro, y también la habitación contigua. Lo extraño es que al poco rato desapareció para siempre. He sentido varias veces, dice el padre, con fuerza el olor a azufre, teniendo que abrir la ventana. Estando con ella, la han arañado con un peine de púas y toda la cara se ha marcado profundamente. Estamos hablando ya de agresiones, y vamos a seguir viendo cómo en efecto esta causa preternatural o diabólica la agredía. Sigue diciendo: sufriendo azotes, se le han hecho muchos cardenales en las piernas y en los brazos. Sin que haya habido ningún cambio psicológico ni de otro tipo, y hablando conmigo con normalidad, se le ha metido de repente la lengua para adentro, como si fuera a tocar la campanilla con la punta, con tanta violencia que la ahoga y la queda luego fuerte dolor, y los ojos se le han vuelto del revés en sus órbitas. A veces, permaneciendo los ojos bien, se le meten para adentro las pestañas de los dos párpados con gran fuerza y rapidez, de forma que no es capaz de impedirlo ella, y es inútil cualquier intento de ayuda. Se queja de muchas cosas, pinchazos en el vientre, le quitan la ropa, le dan fuertes golpes con la cabeza en la pared. La impresión que se tiene cuando recibe golpes en la cabeza o lanzan esta contra la pared es que si le diesen a uno ese golpe, se le abriría la cabeza o perdería el sentido. En cierta ocasión, en que estaba yo cerca, le dio un golpe a su cabeza contra mi rodilla, que me la dejó muy dolorida por mucho tiempo. Retorcimiento de la cabeza a un lado o a otro, como si fuera un muñeco de goma. También ocurre con brazos o piernas o una mano, que se vuelven al revés con fuertes chasquidos y quedan de tal suerte agarrotados que nadie, por más fuerza que haga, se los podría enderezar. Mientras esto le ocurre, ella habla normalmente, a veces pierde el conocimiento de dolor. Un breve tiempo y vuelve con el mismo sufrimiento. Sufre con gusto porque lo quiere Jesús. En dos ocasiones, por lo menos, estando yo presente, la ha arrancado mechones de pelo. La más espectacular fue en Hellín, Albacete, ante don Antonio Sánchez, párroco, y su hermana. Comenzó la sugestión diabólica después de cenar, cortándole toda una coleta de cabello. La madre comenzó a decir: «Me ha cortado el pelo», y señalando una pared decía: «Por allá la tiró». Miramos bien la habitación, que era el comedor, y al no encontrar nada, creímos que el diablo la había hecho creer que la cortaba el cabello, como en otras ocasiones la hacía creer cosas que no eran así. ¿Cuál no sería nuestro asombro cuando, entrando don Antonio en la habitación contigua, donde jamás entró la madre, encontró sobre la estera una coleta de pelo arrancada o cortada bastamente? Al decirme la madre: «Me están azotando todo el cuerpo», le dije: «A ver, descubra un poco el brazo». Efectivamente, lo llevaba materialmente cubierto de cardenales. Amigos, es tan interesante y tan difícil de encontrar, como les he dicho, por otra parte, que he preferido leer directamente las palabras escritas por el padre Manuel Soria en su libro Yo soy testigo, dando fe de lo que él mismo presenció junto a otros testigos respecto a la figura de la madre María Luisa y sus fenómenos relacionados con lo diabólico. Al final de la lectura de este documento haré algunos comentarios, pero antes terminamos. Sigue diciendo el padre Manuel Soria: «No puedo renunciar a transcribir lo que escribí en Madrid dando ejercicios espirituales a las religiosas el 19 de junio de 1950. En este día ocurrió el primer caso de sugestión diabólica que he visto en mi vida. Son las 7:30 de la mañana. Las hermanas se han ido a misa. Ella está sentada con una pequeña mesita delante, en la cual descansa el misal que tiene entre las manos. Sigue la Santa Misa leyéndola, ya que no puede asistir. Yo estoy en la habitación de enfrente. Oigo un fuerte golpe y un grito. Salgo corriendo. Abro la puerta y me recibe temblando. ¡Padre! ¡Padre! El misal está a la otra punta de la sala, con las hojas revueltas. Lejos está ella tirada en el suelo. ¿Qué ha pasado? Le pregunto. Me ha dado un fuerte golpe y me ha tirado lejos el misal. La mesa está por un lado, el banquillo por otro. Ella está sentada en el suelo. Me señala la cara donde le ha dado un fuerte golpe. Tiene una cara terriblemente asustada. Vuelve la cabeza a todos los lados, mirando lo que hacen a su alrededor. Teme algún golpe y muchas veces esquiva. No sé qué hacer. Se me ocurre mandarle que haga varias cosas que normalmente no suele hacer, y tampoco podría hacer aunque quisiera. Le mando que se suba a la cama. Le digo dónde está. Las muletas están lejos, cada una en un rincón. Parece un tronco que apenas puede moverse. Sin embargo, en estos momentos, obedece con prontitud y agilidad todas mis órdenes. Échese, córrase a la derecha, bájese un poco, quítese los zapatos. Como movida por un resorte me obedece. Tiene la vista un poco extraviada. En las pocas fotos sacadas en otra ocasión se ve como los ojos aterrados y llenos de pena y como haciendo esfuerzos inauditos para ver. Vuelve constantemente la cabeza de un lugar a otro como queriendo evitar recibir nuevos golpes. Cambia constantemente la expresión de su cara. De vez en cuando se lleva las manos a algún miembro dolorido por algún nuevo golpe y lanza un grito. Da la impresión de que se está ahogando. Al rato comienza a hacer unas bascas terribles. Se me ocurre darle la bendición y se santigua devotamente diciendo «Gracias, Padre». La bendigo repetidas veces. Al ver la sonrisa de agradecimiento y siempre se santigua. Lo hago una vez, cuando ella está vuelta de espaldas, y se santigua inmediatamente. Era imposible que me hubiera visto. Salgo un momento fuera y desde la otra habitación la bendigo tres veces seguidas. Al entrar me dice, «Gracias, Padre, me ha bendecido tres veces». Otro detalle es que acaban de llegar las hermanas de misa y no las ve ni las oye, solo a mí. Una hermana va por detrás y le toca una esquina del velo. Ella se aparta inmediatamente diciendo, «¡Quita, quita!». Yo le digo, «¿Quién la toca?». Ella responde, «¡Los diablos!». Hago yo esa misma experiencia tocando por detrás sin que ella me vea. La ropa primero, después un cabello. Ella no se mueve. «Es el Padre», dice. «Sí, es el Padre». Y terminamos. Parece ser, dice el Padre Manuel Soria, que los diablos le dicen que estoy yo allí condenado con ella. No, no es verdad. No está condenado. Así está sufriendo, llenando todo este tiempo de actos de amor a Jesús y a María, pidiendo fuerza para sufrir con perfección. A las 10:15 muere como ahogada por el humo y malos olores. Así lo dice. La agonía ha sido terrible e impresionante. Hasta aquí el testimonio del padre Manuel Soria, director espiritual de la Madre María Luisa. Posiblemente al finalizar la lectura de este testimonio hayan escuchado ustedes, seguro que siempre hay oyentes que tienen el oído muy sensible y muy agudizado, habrán escuchado posiblemente una voz. Sí, una parafonía, en efecto. Hago aquí esta pausa porque me encontraba editando el programa. Primero se graba, después se edita y posteriormente se añaden las músicas y demás, y luego se mezcla todo ello, todas las pistas. Cuando estaba realizando la edición de este primer bloque dedicado a la madre María Luisa y a sus ataques diabólicos o malignos, me he encontrado al final, según editaba, con algo que me ha parecido extraño. He echado para atrás, he vuelto a escuchar, y cuál ha sido mi sorpresa, y también, por qué no decirlo, mi asombro, al escuchar una voz que yo diría que tiene un tono y un tinte maligno. Una voz parece masculina, aunque no me atrevería a asegurarlo. Una voz parafónica, se trata de una parafonía, que se introduce en la grabación, cuando estaba grabando yo el primer bloque, que dice lo siguiente: Satán. Vamos a escucharla. Y posteriormente, después ya prácticamente al final del programa, volveremos a escucharla. Lo que a mí más me llama la atención es que estas voces, como tantas veces hemos dicho, personalmente, como tantas veces he dicho, en radio, en televisión, en entrevistas que me han hecho en un lado y en otro, en mis programas, por supuesto, que estas voces parafónicas, estas parafonías, son voces inteligentes. Observen que, en efecto, he estado durante 30 y prácticamente 37 minutos hablándoles de los ataques diabólicos que sufría la madre María Luisa, leyendo ese testimonio de primera mano del padre Manuel Soria, y hablando precisamente de quién. Pues del diablo. Y justo al final de la grabación, al final de mi exposición, al final de la lectura de ese apartado del libro Yo soy testigo, de este sacerdote, es cuando se introduce, se cuela una voz parafónica que dice lo que ya les he anunciado: Satán. El contenido está justificado. Cuando nos encontramos con una parafonía, hay que advertir, hay que examinar dos cosas: el contenido, lo que dice la parafonía, y por otra parte, su forma expresiva. La forma expresiva de esta parafonía es, en mi opinión, algo maligna. Expresa cierta malignidad. Al menos es mi apreciación personal. Cada uno de ustedes tendrá su propia opinión al respecto cuando la escuche. Y por otra parte nos encontramos con el contenido. ¿Qué es el contenido? Pues lo que dice la parafonía. La parafonía dice Satán. Y Satán es el diablo, es el demonio. Es el príncipe de los demonios. Es el jefe. El primero que, según esa visión de la religión, se rebeló contra Dios. Y tras él, como hemos dicho, se rebelaron un tercio, según el libro del Apocalipsis, también lo hemos dicho, de los ángeles del cielo, convirtiéndose todos ellos en demonios. Pero el primero, el jefe de todos ellos, fue y es Satán. De ahí que sea una voz inteligente, es decir, que hace referencia a lo que yo personalmente estoy hablando durante 37 minutos prácticamente. Termino, y justo es ahí, porque se podría haber introducido durante la grabación. No, se podría haber introducido hacia la mitad, en alguna parte. No, es al final, cuando termino de leer ese testimonio del padre Manuel Soria, es cuando entra la voz que es muy audible, yo diría que es de clase A, es perfectamente audible. En el proceso de edición, esta tarde, ahora mismo son las 8 de la tarde y 14 minutos, pues ha habido varias personas donde me encuentro, a las que he llamado, les he explicado lo que me había ocurrido, les he puesto la grabación, concretamente han sido 4 personas, y unánimemente todas han coincidido en que en efecto lo que se escucha ahí es una voz que dice Satán. Desde luego no es algo buscado, como ocurre muchísimas veces. El misterio llega a nosotros en infinidad de ocasiones cuando nunca lo estamos buscando. Simplemente me estaba limitando a leer y a comentar lo que ya han escuchado, y en ningún momento no era mi intención, ni de lejos, ni se me había pasado por la cabeza el grabar una parafonía, o al menos esperar que una voz psicofónica o parafónica se introdujera en la grabación diciendo Satán. Lo mejor es escucharla. Es un regalo. Sí, es un regalo que nos hace la causa paranormal, aunque tenga un tinte maligno y un contenido maligno, porque esto viene a reforzar, y esta es mi reflexión personal, viene a reforzar mi hipótesis al respecto de que existen efectivamente entidades malignas, seres malignos, o desde la teología, demonios, siendo Satán el príncipe de los demonios y el jefe de todos ellos. En efecto, vamos a escuchar esta grabación, que sin duda alguna merece la pena, merece mucho la pena. Valoren ustedes la grabación. Yo sinceramente me he quedado muy asombrado, también no lo voy a ocultar, muy contento, muy satisfecho, porque como les digo, he visto reforzada mi hipótesis, mi pensamiento, en cuanto a que efectivamente existen estos seres malignos que intentan, y como veremos ahora después de la parafonía en la segunda parte, con algunas reflexiones importantes según mi criterio, que intentan por todos los medios alejarnos de la espiritualidad y por lo tanto del ser supremo, de Dios. Todo lo que tenga que ver con lo sagrado, con la espiritualidad, con el perfeccionamiento interior, es enemigo de ellos, de estos oscuros, de estos demonios. Ya saben que les llamo oscuros, y después hablaré de ello y explicaré por qué. Y quizás más de uno y más de una de todos ustedes, queridos amigos, se va a sorprender, porque voy a hacerles una confesión personal y pública. No tendría por qué hacerlo, porque yo diría que prácticamente ninguno de mis compañeros suele hacerlo, ¿no? Algunos sí, no digo todos, pero directores, presentadores de programas de este tipo no suelen contar o al menos confesar ciertas cosas personales, vivencias, experiencias, y están en su perfecto derecho. Yo sí lo voy a hacer dentro de unos minutos, así que por favor no se lo pierdan, porque seguimos con el programa y ahora vamos a emitir esta parafonía que se ha introducido, como iba a decir, como una bala, en efecto, editando, cuál ha sido mi sorpresa al encontrarme con esto. Interesantísima, sin duda alguna. Como siempre que ponemos una parafonía, recordarles que está repetida varias veces, la vamos a repetir varias veces, no porque la grabación, como siempre decimos, aparezca así, sino para que todos ustedes puedan escucharla varias veces e identificar. Yo creo que no van a tener ningún problema en identificar lo que dice, ya se lo he dicho, Satán, porque es sumamente clara. Y en cuanto a la forma expresiva o contenido emocional, lo que expresa la parafonía, nos pueden escribir a contacta@másalladelarealidad.com y nos dan su opinión al respecto. ¿Qué es lo que les comunica a ustedes esta parafonía? Abierto también a personas sensibles, como siempre hago. Hemos hecho lo mismo en el primer bloque, en el tema de esa grabación de 6 minutos 19 segundos. Atención, personas sensibles, advierto, la voz tiene cierto tono maligno, no es del todo una psicofonía muy muy impresionante, pero sí que en personas muy sensibles o sensibles sencillamente, en fin, pueda asustar o cuando menos impactar. Así que avisados quedan y vamos a escuchar, escuchen con mucha atención esta grabación, porque sin duda alguna es apasionante, dado el tema del que estaba hablando, y por otra parte es clarísima, es que se oye perfectamente. Satán está repetida varias veces. Interesantísima, ¿verdad? Clara, nítida, se entiende perfectamente ese nombre, Satán. ¿Qué o quién estaría por aquí, donde me encuentro ahora mismo, grabando? Como digo, ¿qué o quién es quien ha dejado ahí ese mensaje de Satán? Recuerdo otra parafonía en este sentido. Fuimos a un hospital abandonado donde la capilla, y les hablo de hace muchísimos años, 1989, julio de 1989, y en la capilla encontramos que un grupo organizado, una secta, estaba llevando a cabo rituales satánicos. En esa investigación, en ese edificio abandonado, grabamos parafonías y apareció una que hemos puesto alguna vez, que también decía precisamente esto, Satán, también. Por tanto, no es la primera vez que me encuentro con un contenido semejante, si bien son muy diferentes en cuanto a la forma expresiva. ¿Ya lo han escuchado? Y ahora, como siempre decimos, que cada uno piense lo que desee, si lo desea. Por tanto, continuamos con la historia de la madre María Luisa, los ataques diabólicos y reflexiones sobre ese lado oscuro del mundo espiritual, sobre esos seres malignos, y como les digo, también con una pequeña confesión por mi parte ante todos ustedes. Continuamos precisamente donde lo habíamos dejado, porque esto que estoy grabando es un inserto, que se dice. He tenido que insertarlo, ya que al editar, como he dicho al principio, al editar este bloque, pues me he encontrado con la parafonía y he creído muy oportuno el incluirla en este programa. Continuamos, como les digo ahora, amigos, con más reflexiones sobre lo que escribe y que han oído el padre Manuel Soria sobre los fenómenos de la madre María Luisa y otras reflexiones y pensamientos de un servidor. Al final del programa volveremos a poner, a emitir la parafonía de Satán, esa parafonía que se ha colado en la grabación. Continuamos adelante. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. son las palabras de un hombre muy serio, muy riguroso, el padre Manuel Soria. En este documento que acabo de leerles, extraído de su libro Yo soy testigo, hablando de la vida y los fenómenos que la madre María Luisa Zancajo de la Mata experimentó durante su vida, lo hace, como han escuchado, de forma muy minuciosa y, como digo, muy escrupulosa. Y claro está, no se trata en este caso de hablar de algo que es, como he dicho hace unos minutos, abstracto. No, no, hablamos de unos efectos, sobre todo de agresión. Ya han escuchado ustedes lo que he leído, y lo he leído, si bien algo extenso, pero porque he creído que era oportuno hacerlo, y que resulta muy, muy interesante, que, como digo, este libro es imposible, yo creo que prácticamente imposible de encontrar hoy en día. Y es el legado que nos dejó su director espiritual de todos los fenómenos que le sucedían. Hay muchos más. Quizás en otro programa hablemos del asunto de forma monográfica. Pero en los hechos relacionados con lo preternatural, con lo diabólico, fíjense que se dan hechos sensibles, sucesos comprobables, efectos que pueden ser percibidos y de hecho son percibidos por su director espiritual en la mayor parte de los casos, y en otros también por otras hermanas religiosas, por otras monjas. Ese hecho que sucedió en Ellín, Albacete, estando la madre María Luisa sentada y le dan un estirón de pelo y dice que el calvo le ha cortado la coleta y que la tiró atrás. Claro, allí no había nada, pero sí en la habitación contigua estaba la coleta que yo, y es el momento de decirlo, yo he tenido el privilegio y la ocasión de ver en su museo en Ellín, Albacete, en el convento de las hermanas de la orden. He visto esa coleta cortada por esa causa preternatural que ella llamaba el calvo, para no darle entidad, para no decir Satanás, decía el calvo, así le llamaba la madre María Luisa al demonio. Una coleta, una trenza, más que coleta, trenza, y como efectivamente, como dice el padre Manuel Soria, aparece burdamente y toscamente cortada. Eso lo he visto yo, efectivamente. Por otra parte, refiere el padre Manuel Soria, ese humo negro del que se llenaba la habitación, la estancia donde se encontraba la madre cuando acudía el calvo, y que él fue testigo de la aparición de ese humo negruzco, y asimismo también eso que durante tanto tiempo se ha identificado como la presencia o manifestación de algo diabólico, como es el olor a azufre, también lo cuenta él como testigo presencial en diferentes ocasiones, así como otras personas. En definitiva, no estamos hablando de algo que simplemente la madre María Luisa dice, de algo subjetivo que nadie ve, que nadie oye, que nadie palpa. No olvidemos tampoco los moratones, los cardenales, cómo le estrellan la cabeza contra la rodilla del padre. Él mismo lo ha contado, lo he leído. Cómo la lanzaban contra la pared, pegando con su cabeza violentamente contra ella, contra la pared. Cómo la vapuleaban. Es decir, estamos hablando de efectos defectos físicos, agresivos, violentos, de agresión, por parte de una causa invisible que, dado el contexto en el que se produce, debemos de pensar que es paranormal preternatural. Paranormal porque no es algo usual o corriente, sino que está al margen o al lado de lo que es usual o corriente. Y preternatural porque, dado el contexto, como digo, en el que se produce el fenómeno, que es un contexto religioso, y dados los efectos que produce esa causa, se concluye efectivamente en que es una causa preternatural o diabólica. Y algunos de ustedes me dirán, ¿pero en verdad existe el diablo? ¿Eso no es algo ya para asustar hoy en día, ya en 2012, para asustar a los niños? Mal hecho, por otra parte, los padres que lo hagan, desde aquí lo digo. Nunca hay que asustar a un niño con el demonio, porque eso puede crear traumas infantiles que luego se manifiestan en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Pero esto se ha hecho y se sigue haciendo. Meter el miedo en el cuerpo a los niños para que se duerman, diciéndoles que viene el demonio. ¿Para eso ha quedado este ser? ¿Para meter miedo a los niños o para que se rían y se carcajeen algunos y algunas de su existencia? Es algo trasnochado. Es algo que pertenece a lo medieval, donde todo se ha dicho, se veían demonios por todas partes y a todas horas. Esto también es cierto. Pero yo ahora hablo como investigador de estos fenómenos, basándome, por ejemplo, en el testimonio del padre Manuel Soria, en la vida de la madre María Luisa, que es un testimonio reciente, no es medieval, es del siglo XX, de mediados del siglo XX. Cuando se dan estos efectos, cuando se dan en la vida de otras personas, la mayor parte de las veces, claro está, con unas inclinaciones espirituales muy acentuadas, con unas ansias de perfección espiritual importante y profunda, cuando se dan estos elementos, vemos que se producen fenómenos que o bien son agresivos, porque directamente la causa preternatural vapulea, ataca, golpea, pega al místico o a la mística que sea. Ahí tenemos, por ejemplo, casos en los que también otros santos y místicos han sido atacados terriblemente por, según ellos, el demonio o los demonios. Tenemos el testimonio muy reciente también, murió en 1968, de alguien que he mencionado anteriormente hace unos minutos, el padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Pues el padre Pío sufría, si leen su biografía comprobarán que sufría con cierta frecuencia, sufría ataques violentísimos por parte de una causa invisible que le golpeaba y le golpeaba y le sacaba de la cama y le tiraba por los suelos en plena madrugada. Esto ocurrió muchas veces en la vida del padre Pío y fue presenciado por hermanos franciscanos capuchinos en San Giovanni Rotondo. También encontramos agresiones malignas por parte de una causa diabólica en la vida nada más y nada menos que del denominado Alter Christi, el otro Cristo, para algunos el santo más santo que ha pasado por la tierra, San Francisco de Asís, también sufrió ataques diabólicos. Otro ejemplo, también no demasiado lejano en el tiempo, San Francisco es más lejano porque es del siglo XIII, murió en 1226, pero tenemos también el caso del llamado el santo cura de Ars, San Juan Bautista Vianney. Este hombre, un gran santo también, fue golpeado repetidamente, violentamente, una y otra vez. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos en las vidas de los santos, donde, en efecto, esa causa, lo que sea que se manifieste, diabólico desde luego, maligno por supuesto, ataca a personas que tienen una vida espiritual intensa, profunda, pura, con unas aspiraciones espirituales muy importantes, y hace todo lo posible esa causa por frenar dicha evolución hacia Dios, dicha evolución espiritual, esa evolución que va a parar a la santificación de la persona, a la perfección espiritual. Y esto de perfección, que nadie se asuste, porque el mismo Cristo lo dice en el Evangelio. Sed perfectos, dice, como mi Padre es perfecto. Es decir, que la perfección, si bien relativa, porque la perfección absoluta solamente desde la teología es propia del Ser Supremo, de Dios, y por ende de las otras dos personas de la Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí se puede alcanzar una perfección relativa en la tierra. Es lo que llamamos santidad. Y se consigue no sin esfuerzo, sin muchísimo esfuerzo, mucha perseverancia y mucha constancia, por supuesto que sí. Ser perseverante y constante, y tener una gran fuerza de voluntad en perfeccionarnos a cada segundo de nuestra vida. Se puede argumentar también que en el caso de la Madre María Luisa, en el texto que he leído, puede existir algún elemento que pueda hacer pensar que nos encontramos ante un caso de obsesión diabólica desde el punto de vista psiquiátrico. No se puede descartar, es decir, perfectamente pueden comulgar o aunarse un fenómeno puramente psiquiátrico o psicológico, pero también que esté concursando una causa diabólica y real, por supuesto. O también, yo diría mejor, que la causa preternatural o diabólica puede provocar, con su manifestación, puede provocar, en efecto, de forma transitoria en esos momentos, cierto tipo de percepciones, cierto tipo, por otra parte, de comportamiento que tiene que ver con la esfera psíquica, sencillamente. Pero no perdamos de vista que el origen, la causa, está en quien opera desde fuera, ajeno en este caso a la Madre María Luisa, que es, según ella, el demonio, el calvo, como ella le llamaba. Realmente apasionante, amigos, realmente tema que yo les dejo ahí para que todos ustedes, si lo desean y les apetece, reflexionen. Como siempre les digo, saquen sus conclusiones si lo desean también. Y no pensemos esto que nos ha traído desde hace algunos años ese movimiento llamado Nueva Era, en el que vale casi de todo, en el que se nos incita a la soberbia, porque ese movimiento nos dice que todos somos Dios en potencia. Eso es una aberración teológica, es una barbaridad y por otra parte una estupidez Lo digo con todas las letras, pero con todo respeto para quien así lo piense. Es mi opinión. Nosotros simplemente somos almas creadas por el Ser Supremo. No somos dioses. Somos criaturas, seres humanos con un alma encarnada en nuestro cuerpo material, pero nunca dioses. Quien diga eso puede acabar con un delirio de grandeza, o puede acabar muy errado en su planteamiento espiritual de la existencia. Dios solamente hay uno y no hay más. Creamos o no creamos en la Trinidad, dependiendo de la religión, pero de ahí a que un ser humano sea Dios en potencia es una aberración teológica. Por tanto, sobre todo hacer un llamamiento a todos ustedes, que nadie por favor tenga miedo, los que estén en un camino o en un sendero espiritual, que tengan ese anhelo por perfeccionarse, por practicar meditación del tipo que sea, siempre que sea saludable, que oren, aquellas personas que oren, que recen, que lleven una vida, como digo, espiritual, y que deseen purificarse cada vez más, perfeccionarse, ser mejores en definitiva, y algunos, los más atrevidos, pues llegar a la santidad y cumplir con esas palabras de Cristo de sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Decirles que no tengan miedo. Decirles lo que en más de una ocasión he dicho, y es que nadie tenga miedo a estas causas preternaturales, a estos demonios, porque espíritus malignos, mire usted, sí que hay. Y se lo digo con conocimiento de causa. No vamos a entrar en quiénes son o qué son o cómo han llegado a ese estado, pero les aseguro que esos seres malignos, vistos por tantísimas personas, yo conozco muchos casos, como dicen los gallegos, a verlos haylos, ¿verdad? No lo perdamos de vista. Estas inteligencias, estos seres, estos espíritus en definitiva, porque son espíritus, son sumamente astutos. Y también lo digo con conocimiento de causa. Siempre, siempre van a buscar, recuerden esto, su parte más débil, sus puntos débiles, sus puntos flacos. Por su parte fuerte no le van a atacar, porque saben que por ahí no pueden entrar. Por tanto, tengan presente que estos seres malignos, para aquellas personas que se hayan decidido o estén en vías de, van a intentar y van a procurar por todos los medios, hablo desde la teología, que quede claro, que es lo que nos dice la ascética, la mística, por todos los medios, que nos perdamos y que no alcancemos nunca la unión mística con el Ser Supremo, con el Creador. Esto para los que crean, y para los que no crean, pues todos mis respetos y muchísimas gracias por escucharme. Podría decir muchísimas más cosas, pero me reservaré para futuros programas. Creo que les he acercado un testimonio realmente interesante e inédito, por ser tan desconocido, porque ya digo que además de ese libro Yo Soy Testigo se hicieron copias o ejemplares, se hicieron ejemplares muy limitados, y qué casualidad que en casa de mis abuelos maternos había uno de ellos, un ejemplar, y lo fotocopié, y aquí lo tengo en mi biblioteca. Les he acercado este caso, como les he dicho antes, hoy ya en 2012 creer Por favor, pueden decir muchos, y esto lo he escuchado yo, por favor, creer en la existencia de un demonio, con cuernos, con rabo. Que no, hombre, que no. Que el diablo no tiene cuernos ni rabo. Es muy diferente a lo que nos ha pintado la iconografía tradicional, el arte en general. Los demonios son seres oscuros. Han sido vistos muchísimas veces, a mí me han contado la radio, pero muchísimas veces, oyentes, testimonios. Esos seres oscuros, embozados en un hábito como de monje, de baja estatura, han sido vistos por muchísimas personas. Esto en el mejor de los casos, vistos. Lo peor es cuando actúan y atacan, como en el caso de la madre María Luisa. Yo creo que, sinceramente, creo que cuando el río suena, agua lleva. Cuando son tantos los testimonios de personas, religiosas o no, que han visto o han tenido experiencias con estos seres de las tinieblas, seres oscuros, espíritus oscuros en definitiva, porque son así, son oscuros en cuanto a su color, no son blancos ni grisáceos, son negros, son oscuros, no tienen facciones, no suelen tener al menos facciones, son como sombras que deambulan, que van como flotando, que a veces emiten unos sonidos guturales, como animalizados, como fieras. En fin, es que, vuelvo a decir, me lo he encontrado muchas veces en mis 22 años de profesión en la radio, y me lo han contado muchas veces, al margen de las experiencias personales que uno puede haber tenido, que las he tenido, pero no voy a contar ninguna porque no es mi misión contar mis experiencias aquí. Pero claro que he tenido experiencias personales, por supuesto. Por eso quizás, tal vez, hable con vehemencia, con tanta vehemencia y con tanto convencimiento. Quizás si no hubiera visto nada, pues no hablaría con esta contundencia y con esta vehemencia. Pero sé que están ahí, que las tinieblas existen, que hacen todo lo posible por alejarnos del buen camino, ese camino que conduce a la luz divina, a la luz de Dios, a la luz eterna, al reino de los cielos, al paraíso, como cada uno le quiera llamar, en definitiva a la vida eterna, y que hacen todo lo posible, a veces con una sutileza magistral, son sumamente astutos, se lo puedo asegurar. Otro día les contaré algún secreto, quizás abra un poco mi corazón, en el sentido de que les cuente alguna experiencia personal, porque las he tenido. Y aquí lo confieso públicamente, ante la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Recuerden eso que les he dicho. Siempre esas fuerzas de las tinieblas, esas entidades, esos seres oscuros, nos van a atacar por nuestro lado más débil. No lo permitan. Para ello hay que estar vigilante, ya lo dijo Cristo. Estar en vela, velad y orad, para no caer en tentación, lo dice claramente, creo que es en Getsemaní, poco antes del prendimiento. Interesantísimo, sin duda alguna. No puedo ocultar que dentro de la teología, el mundo de la demonología me apasiona, me encanta, quizás porque la mejor forma de vencer al enemigo es conociéndole. Por cierto, ha salido un libro, hoy lo he visto, me lo han enviado por mail, un libro de Zavala, este gran periodista, sobre el demonio. Solamente he visto el mail, no lo he leído, por supuesto, no sé si está ya a la venta o no, creo que sí, que se ha publicado ya. Y seguro que es un libro apasionante, porque es un autor que a mí me encanta, José María Zavala, y que tiene libros interesantísimos como el del Padre Pío, las apariciones del Escorial, de la Virgen del Escorial, y este último del demonio. Desde aquí mi más sincera felicitación para este compañero periodista José María Zavala. Como lo prometido es deuda, vamos a volver a escuchar esa parafonía que sorpresivamente, sorprendentemente, sin esperarlo, se ha colado la grabación en un punto determinado de este programa. Pero no es, como ya les he explicado, una parafonía entre tantas, ya que hay muchísimas. Yo tengo muchísimas recogidas. No, es que como les he dicho, es una voz parafónica que se introduce en el momento adecuado, por decirlo así. Estaba yo leyendo el documento del padre Manuel Soria acerca de los tormentos que el diablo, según la madre María Luisa, le propinaba, cuando al terminar precisamente ese bloque y estaba yo editando, me he dado cuenta de que había algo realmente extraño en la grabación, que había una voz, y esa voz ya la han escuchado. Vamos a volver a escucharla, no voy a repetir todo lo que he dicho antes, pero dejamos aquí la muestra de que en efecto hay una causa. No digo que sean espíritus, no digo que sean demonios, pero sí que hay una causa invisible, una causa paranormal, que puede ser preternatural o diabólica y que se manifiesta de muchas formas. En este caso, esa causa de la que estamos hablando y que es protagonista en este segundo tema del programa, esa causa ha dejado su huella en la grabación de hoy, de este programa que todos ustedes están escuchando. Se trata de esa voz con cierto tono maligno, con una forma expresiva, un contenido expresivo realmente maligno, y la volvemos a escuchar. Dice Satán, y está repetida varias veces. Queridos amigos, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, si quieren plantearme alguna experiencia relacionada con los oscuros, yo es como les llamo desde hace años, no lo puse yo ese nombre, fue Santiago Latorre, hace ya bastantes años, algo así como 12, y así les denomino, igual que la madre María Luisa llamaba calvo al demonio, yo a los demonios les llamo los oscuros. Si algún día se purificarán y podrán volver a ser lo que fueron, si es que fueron algo, ese es otro tema que abordaremos en otro programa. Y decir simplemente, con todo mi afecto y mi cariño, que el que no cree en el demonio me parece perfecto, me parece estupendo. Estamos en democracia y cada uno es muy dueño, siempre que se haga con respeto y no se insulte a nadie, de pensar lo que desee. Yo sí que creo que hay un lado tenebroso dentro del mundo espiritual. Sí que creo que hay seres malignos. Es mi opinión como estudioso de estos fenómenos y más dentro de la teología. Creo que sí los hay. Creo que hay entidades, seres o espíritus, como les quieran llamar, que intentan por todos los medios apartar a las personas del bien, que intentan pervertirnos a través de diferentes vías y de diferentes modos, y por esa razón tenemos que estar vigilantes los que creemos que hay una vida espiritual, que hay un alma, que hay un más allá, que hay un Dios, etcétera. Los que no crean, pues están en todo su derecho y espero no haberles aburrido. A los que sí que crean, pues espero haber arrojado un poco más de luz acerca de este asunto. Vuelvo a decir que no es ya por lo que haya estudiado, por lo que haya leído, por lo que haya escuchado acerca de los seres oscuros o demonios. Es que uno, yo mismo, y lo digo abiertamente y públicamente, no me duele en pena decirlo, ni me avergüenzo, yo he tenido algunas experiencias espirituales en este sentido. Y creo que es de ser humano el confesar las cosas cuando uno siente que debe decirlas, el decirlas. Sí, he tenido algunas experiencias y por tanto creo totalmente la existencia de estos seres. Que a los que creemos y hemos tenido experiencias se nos puede tildar o tachar de chalaos, de locos, en definitiva de personas que tienen una imaginación exacerbada, como cada uno lo quiera definir. Bien, pues el que tenga su opinión yo la respeto, pero yo sé lo que he visto, yo sé lo que he vivido, yo sé que no han sido alucinaciones, afortunadamente. Y como yo, hay miles de personas en todo el mundo, no solamente ahora vivas, sino personas de siglos atrás, que desde casi la noche de los tiempos han tenido experiencias con estos seres de las tinieblas. Experiencias, todos han dicho, muy desagradables. Porque cuando aparece un ser oscuro, les aseguro que no es nada agradable. Y ahora sí, ponemos el punto y seguido, porque nos vamos despidiendo. Y lo hacemos con esta preciosa canción, Old Town de Coors, una canción que a mí personalmente me fascina desde hace años, me encanta, es una canción muy bonita con una enorme sensibilidad y un regalo para los oídos. Old Town, así suena. Y nada más, amigos, gracias por acompañarnos, a toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, gracias por estar ahí. Disculpen, por favor, esta ausencia que he tenido, motivos bien justificados me han impedido estar aquí ante el micrófono, pero a partir de ahora, dadas las circunstancias, el volumen de, en fin, de trabajo, de cosas que hacer, no voy a prometer estar aquí ni todas las semanas ni cada 10 días. Simplemente voy a decirles que en función de mi vida personal y profesional, intentaré estar todas las veces posibles. A lo mejor colgamos el programa y dentro de 4 días vuelvo a estar aquí con otra cosa. No vamos a establecer de momento ningún tiempo. Estamos en periodo de reforma también en la web, reforma en el programa. Seguramente se incorporará una voz femenina al programa. Fernando Vázquez parece ser que va a tomar otro rumbo profesional, lo está tomando ya. Le deseamos toda la suerte del mundo. Algún día le traeremos por aquí para que se despida como Dios manda de todos ustedes. Que este Fernando hay que conocerle, es una gran persona, pero hay que conocerle. Y en fin, vamos cumpliendo etapas. Son ya muchos años de Más Allá de la Realidad, desde 1999, en Radio Getafe Cadena Rato. Y aquí seguimos. Seguimos en 2012 con Más Allá de la Realidad. En fin, amigos, que muchísimas gracias. Espero que los temas les hayan interesado. Pueden contactar con nosotros en contacta@másalladelarealidad.com y referirnos los casos, experiencias, preguntas, dudas, lo que deseen a esa dirección. Nos escuchamos pronto. ¿Cuándo? No lo sé, pero pronto. Lo antes que pueda. Siempre que yo pueda, estén seguros. No es falta de respeto, no es falta de educación el no avisarles, no. Es que hay motivos a veces y justificaciones que realmente lo son y que impiden a uno estar en el micrófono y hacer un programa como ustedes se merecen, con documentación y bien preparado. Este ha sido, pues en fin, mi gesto de querer estar con todos ustedes, de no querer ni muchísimo menos dejar el programa. No lo voy a hacer, voy a seguir con el programa, aunque sea en solitario hasta que se incorpore esa voz femenina que ya estamos seleccionando. Y les espero próximamente, atentos a la página web www.másalladelarealidad.com o bien www.santiagovázquez.es. Ahí les mantenemos informados de todo lo que hacemos, del programa aquí en el podcast y por supuesto también de mis entrevistas en radio, en otros programas, en televisión, conferencias, etcétera. Ahí en la página web tienen toda la información. Gracias, amigos, y con la música de The Corrs, Old Town, les dejo un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga. Hasta pronto. Spending my money in the old town. It's not the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. You're not around this old town. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.